www.radiomercury.com. Somos la radio que ves. Si tú ahora está lleno de otras cosas. Atención, Punto Caramelo te propone un fin de semana, los sábados de 10 a 13, con Julieta Pink, Sol Rosales y Julieta Schulkin, por Urbana Play. Pero ¿cómo dicen que les va a la audiencia caramelera? Del otro lado, estamos en la terraza de la radio, lugar que amo, donde nació este programa, lo voy a decir una y mil veces, con 11 grados 8 décimas de temperatura, un otoño regio, con te permite el buzo, te permite el mate, la taza agarrada con dos manos, como se agarra en otoño, la taza se agarra con las dos manos. ¿Cómo le va, Julieta Schulkin? Muy bien, con tres capas hoy. ¡Epa, epa! Tres capas a esta altura del año es poco. Yo te iba a decir lo contrario. ¿En serio? En la mínima actividad que haces, ya la tercera te está sobrando. Mm. Yo tengo dos capas y cuando entramos al estudio me voy a sacar la segunda porque me gusta sentir el frío un poquitito. Ahora, no hablamos del tiempo, no. Pero vengo siguiendo la semana lo que dice José Bianco. ¿Qué dice? Y yo ya me estoy preparando para el frío que va a venir. Es psicológico. Es psicológico, pero recomiendo tener una remera térmica siempre en el bolso, la mochila, la cartera. Te digo que te salva. Pero te vas a Aspen y ¿qué haces? No a la radio, a ¿qué? Aspen, Colorado. Y si te pones remera térmica en Córdoba y bueno. Carranza, Schulkin, no, bueno. No te quiero retar, ¿eh? Olvidate. No, está bien. No quiero ver esa imagen. Alguien de Ushuaia me dijo el año pasado, estuve de viaje ahí, de vacaciones, y me dijo que en Buenos Aires el frío se siente más, y más que en Ushuaia. Es por la famosa humedad. Está. Bueno. Vamos a estar hasta la una de la tarde en vivo, no ven a Solcito Rosa porque bueno... ¿Dónde está? Bueno, en un rato la verán y nos va a contar ella misma dónde está, porque está de viaje, por supuesto, como casi no podría ser de otra manera. Y trabaja de eso. Y estamos en la radio, les decía, hasta la una hoy vamos a tener un gran invitado que es el Bicho Gómez. Muy bueno. Entrañable amigo de la casa, así que vamos a charlar con él de todo lo que está haciendo y va a ser jurado del Soñando, que me parece que va a tener bastante que decir. Picante. Como sí. Siempre vamos a tener muy buenos premios, vamos a jugar al juego de las reseñas. Tenemos de todo. ¿Por qué tenemos de todo? Porque es sábado. ¡Ay, qué lindo! El sábado es una promesa, el sábado es una meta a la que queremos llegar, tipo un martes. ¿Es el mejor día de la semana? Yo creo que sí, porque tiene eso, tiene la promesa y no tiene el estigma que tiene el pobre domingo. ¡Qué fabuloso él! A la mañana vos te levantás y decís, che, no hay obras en construcción acá en Cava, ¿no? Sí. Te digo, porteña céntricamente hablando. El domingo es muy valioso, sin embargo, es como... Y el domingo después de las 3 de la tarde va decayendo. Y claro. Entonces hay que meter la actividad, que vos tenés la suerte de que te gusta mucho el fútbol. Entonces, bueno, ahí le metes cancha. Claro. Pero las personas que estamos afuera de eso... Le metes harina. Harina, o salir a correr, claro. Encontrarte con esa amiga que no ves hace mucho. La falsa salida para engañar el domingo, que sabemos, es como el tapacable. Abajo hay un cable. Entiendo, vos ponés el tapacable, fenómeno, pero está el cable ahí. Sí, y polvo también. Claro, entonces escondido. Lo que queremos hacer es disfrazar el domingo. Sí. Pero como hoy es sábado... Ay, qué lindo. Y como elegimos hacer este programa los días sábados, no es casual. No. No es casual. Se llama Punto Caramelo porque no es casual, porque sentimos que es el punto caramelo de tu semana, donde no importa lo que vayas a hacer hoy, pero está bueno que sea este momento ahora. Me gusta. No importa si hay planes que después se van a caer o si tenés cero plan, porque después puede aparecer uno. En este es el mejor momento. Hay cosas de sábado y en la semana... vi en mi hornito como una línea muy sucia que iba a llevar tiempo limpiarla y dije, ¿sabes qué? Esto lo voy a hacer el sábado. Claro. Porque le voy a poner producto, porque le voy a dedicar tiempo escuchando alguna musiquita. Tal vez escucho de vuelta sí. Punto Caramelo. Y el sábado es bastante gauchito y es bastante buena persona porque también sabe que le prometemos mucho y que después... Chau. Sucede la espontaneidad que también chau. Se valora. Chau, Lora. Entonces vos decís, esto lo voy a hacer el sábado. Pero después, pintó una siestita. Y sí. Agarraste la guitarra y te pusiste a tocar un poquito. Va a pasar. Saliste con las chicas y decís, uy, no hizo la... Va, mañana, listo y pasó. Y el sábado, ¿sabes qué? Te banca. Me gusta, es para procrastinar. Exacto, el sábado no te exige, el sábado te abraza. Por eso nosotras amamos tanto este día. Y les vamos a proponer que nos dejen a toda la comunidad caramelera, que por ahí está en doble fila, esperando un pibe que salga de básquet. Me gusta. Que está esperando que le saquen sangre. ¿Viste? El curso de ingreso. Cursos de ingreso. Curso de ingreso. Entraron re temprano, a las 8 entraron. Bueno, a todas esas personas que están acompañando y tienen ganas de mandarnos un audio en el 11-6861-1043, cosas de sábado, cosas que te hacen sentir que estás en sábado, en tiempo presente, y decís, bueno, este café que me voy a tomar, y que me lo voy a tomar no caminando y no poniéndome algo, no es que tomo un sorbo, me ponga, tomo un sorbo, me peino, tomo, no, el café que lo tomás dedicadamente. Me gusta. Es una cosa de sábado. Me gusta, un vinilo. Escuchar un vinilo es de sábado. Es también. De sábado. Un camión de mudanza es de sábado. Me gusta. ¿No? Llamar a un ex, no lo digo por nosotras. Llamar a un ex, está soltera. 15. Pienso en sol, pienso en sol. Está soltera. Llamas a un ex que sabes que él también está soltero y que decís, sabes que todo bien. Sí, me parece que más después de las 19. Ok. ¿No? Sí. Y con un mensajito previo. ¿Estás que te quiero consultar algo? ¿No? Para, y él ya para, sabe. Para avisar que vas a llamar. Me gusta. Pero vuelvo al camión de mudanza con las puertas abiertas, con una heladera medio chanfleada, de entre dos personas bajando un sillón. Me gusta. Eso es bien de esa. El ascensor abierto un rato largo. Sí. ¿No? Porque alguien va a decir, che, está pitando el ascensor. Claro, y alguien dice, es sábado. Es sábado. No pasa nada. Es cero apuro. Armar el mate dedicadamente también, volcárselo, como me acaba de pasar. Lo volcaste de sábado eso. Volcarse el mate de sábado. Aunque bueno, también en la semana puede llegar a pasar. Por supuesto, pero bueno, esto es lo que pasa en cualquier hogar. Pero no te haces problema hoy, porque es sábado. Imagínate el problema que me estoy haciendo. ¿En serio? ¿Esto pasa un jueves? Uf. Ah, me tenés que ver. Sí. Ahora, yo te veo porque veo vuelta y media. Ahora, empezar el programa con todo el buzo lleno de mate, sí. No es un problema. Es un buen augurio. Es un re buen augurio, vamos a estar hasta la 1 de la tarde. Queremos escuchar tus cosas de sábado en el 11-6861-1043. Ordenar el placar, tirarlo todo al piso y sí. Empezar a hacer esa, deshacer esa montaña, separar, donar, tirar, sí. Guardar. Y que quede un poquito para, porque eso, te llamaron, hiciste un plan después. Por supuesto, ir al supermercado, sí. Actividad que muchas veces querés dejar para otro momento. Uh-huh. Y decís, bueno, más si voy una vez y sí. Listo. Me gusta. Bueno, cosas de sábado, hasta la 1 de la tarde, Julieta Yulkin, está Solcito Rosa en algún lugar del mundo. Y ustedes están del otro lado, ahora vamos a ver, levantemos la persiana. Buen día. 3. Hola. Me llamo Sábado. Hoy es tu día. Aprovechame. ¿Qué vas a hacer? A cortar el pasto. Yoga voy a hacer. Savasana. Enduir paredes. Pelis voy a ver. Me hago una escapada. Al campo. Escribo una canción. Ya estoy. Amigas me visitan. Hoy cocino yo. Qué rico. Quiero. Hola, me llamo Sábado. Hola, Sábado. Hoy es tu día. Aprovechame. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tu sábado? Vamos a ir viendo. Acá nadie te apura. Hasta la 1 de la tarde. Hay ahora 11 grados 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Está nublado, está húmedo. Hay algunas promesas de lluvia. Sabes que acá no es que te vas a enterar el pronóstico a rajatabla, pero algo te vamos a decir. Entra el tender o saca el tender, te lo vamos a decir. Quédate tranquila, tranquilo. En el 11-6861-1043, cosas de sábado. Esa media luna, ese sacramento, ¿eh? ¿Qué son esas cosas de sábado? El señor que pasa vendiendo y comprando con la camioneta y el autoparlante, ¿eh? ¿Qué es ese sonido de sábado? En Urbana Play, en la radio que ves, arranca. Punto Caramelo, como todos tus sábados, acompañándote o despertándote. Música, algunas giladas que otras, muchas a veces, muchas. Acumuladas, pero todas con amor. Buen día.

Caramelo en Urbana Play. Tal cual, lo dijo el locutor Marc Carballo, a quien le mandamos un beso grande. Estamos en Urbana Play en vivo con esta cortina porque es sábado, como siempre que está Punto Caramelo al aire, claramente. Pero hoy destacando esas cosas de sábado, que no son de otro día, son de sábado. En el 11-6861-1043. Hola, chicas. Hola. De sábado es que le tengo que ir a prender los calefactores a mi hermana. ¿Ves? Así que eso es de sábado, un saludo, sí. Y son genias. ¿Por qué va él? Hay mil preguntas. ¿No hay un encargado en el edificio, un vecino? Hay roles. Por ahí ya sabe, también es el momento que ve a la hermana. Sí. Es lindo especular. Sí, claro. Pero bueno, hay que dar lugar a otros oyentes. Hola. Buen día, gente linda. ¿Cómo andan? Bien. Bueno, no sé si son cosas de sábado, pero yo me levanté, me hicieron los mates y ahora me estoy yendo a hacer una clase de rollers acá en Lugano. Lugano Rollers. Un beso grande para todos. Qué lindo andar en rollers hoy, por favor. ¿Seguís andando en rollers? Pues menos de lo que quisiera. Es de sábado. Me hiciste acordar, amigo. ¿Puedo salir de acá e irme a andar un poco en rollers? Dale, hacelo, 11-6861-1043, cosas de sábado. Tenemos, hola. Hola, buen día, buen sábado. Hoy me di cuenta y me hizo sentir que era sábado. ¿Qué? Manejar por la ciudad y que haya pocos autos. Pocos autos. Capaz porque era muy temprano. Claro. Pero bueno. No hay. Vos fijate que el riesgo de bocina baja considerablemente. Sí. O sea, no. El sábado es un. Por ahí después del mediodía. Se pica. Se pica un poco más porque también no querés que se termine el sábado. Pero la mañana del sábado podemos decir que tiene un índice de bocina menor. Estoy inventando. Sí. Pero no, pero está bien lo que decís. Tiene sentido. Es lo que quiero creer. ¿No? 11-6861-1043. Hola. Hola, chicas. Buen día. ¿Cómo están? Muy bien. Saber que es un sábado es levantarse tarde y poder tomar unos mates. Uh-huh. Eso, una semana nunca se logra. Hermoso. Besos. Poner la pava, el primero, ver si está bien, el segundo, esperar el tercer. Es espectacular. La cosa chiquita, ¿no? Está ahí lo importante. Lo cotidiano. 11-6861-1043. ¿Dónde está Solcito Rosa? En un ratito lo va a decir ella misma. ¿Qué se está perdiendo de desayunar? Ay, Sol. Bueno, qué sé yo. Sol, unos chipá. ¿Se lo digo o no se lo digo? Martín Imán, que trajo sus cajas maravillosas. Ya con Julkin le entramos unos chipacitos. Estaban calientes. Unas tortitas. Si vos buscas soluciones gastronómicas personalizadas, bueno, es Martín Imán, que te ofrece desayunos de trabajo, festivales, celebraciones especiales, lo que quieras. Tiene su ventanita en Roosevelt 5415, en Villurquiza. Podés ir y decir, me armo esta cajita, me pongo un poquito de esto, un poquito del otro. Todo delicioso, casero, rico, natural. Martín Imán, gracias por darnos de comer aquí en Punto Caramelo. ¡Mua! Punto Caramelo, en Urbana Play. Beautiful morning shining on a hill, and I grabbed the cat by the tail, the future with my fingernails, but now I live in fear. I heard them 24 minutos es de sábado escuchar a Mick Jagger, ¿no? Por supuesto, solista. Solcito Rosa está en otro lugar del planeta. Ezequiel Goldfried un poquito nos va adentrando en el destino. Hay un dato acá. ¿Dónde está Sol? ¿Ya nos está escuchando? ¿La podemos presentar? Hola. Estoy escuchando a ustedes y al tema que está musicalizando en este momento todo a mi estadía en la ciudad de Miami. San Carlos de Miami. Para quienes no estén viendo, le contamos, Solcito está ahora en YouTube, en Twitch, en Caseta, la pueden ver. Look. Sí. Hay un patrón con Sol que sucede que hay, primero hay que decirlo. Uno, sí. Llego muy temprano, sí, a la radio los días que no vengo con Sol. No es un detalle. Digo, che, ¿por qué llego tan temprano a la radio y no viene mi hermana? No, por ahí son meras casualidades. Okay. Dos, la mina se pone la camiseta de la radio. Literal. Literal. O sea, esto es sí, para sacarle una foto, sí, y mandar la pandiela. Porque la puede hacer, sí, está haciendo patria. Fue a pelear contra el capitalismo desde adentro, ¿no? Sí. Se mete en el corazón del capitalismo, se come una burger y se pone la camiseta de Urbana Play ahí en la Collins. Vegana la burger. Sí. Exactamente, estoy sobre la Collins en este momento, con la camiseta de mi equipo, por supuesto, con la camiseta de mi bando, por supuesto, siempre trayendo la camiseta de Urbana Play. Porque esto va a ser sede de Urbana Play para el Mundial, así que yo estoy haciendo solo el warm-up, solo una mini previa de lo que va a ser Urbana Play durante el Mundial. Mucho Mundial acá, chicos. Ya están los bondis, los trolis, sí, los colectivos brandeados. Con Mundial, brandeados, uh-huh, ¿no? Como todo ploteado, mucho plotter sale acá, de muy buena calidad y mucha cara de Messi, ¿viste? Ah. Por todos lados, porque obviamente es la ciudad del Inter de Miami, el equipo donde juega Messi y también donde se va a hacer el Mundial. Así que hay mucho clima y agrego un dato, mañana voy a ir a ver a Messi. ¡Ay, qué bien! ¿A la casa? No, me encantaría, pero justo él juega un partido del Inter de Miami contra Portland, así que ya tengo mis tickets. ¿Los pagaste? Y ahí estaré. ¿Pagaste tus tickets? Bueno. ¿Qué es pagar? Bueno. ¿Qué es pagar? Bueno. ¿Qué es pagar? Bueno, alguna robita, alguna arroba. ¿Y cómo es? ¿Alguna collab? ¿Cómo es Sol mañana? ¿Te levantás? Todo, contame. ¿Me levanto? Bueno, mañana me levanto y voy a desayunar, voy a disfrutar. Pensaba en las cosas de sábado en Miami. En este momento son las 9:27, tenemos una hora menos que ahí en Buenos Aires. Y hay mucho deporte, mucha bici, mucho patinete. Mucho patinete. Monopatín, mucho deporte y muy cerquita de la playa. Estamos a solo unos metros de la playa, así que obviamente hay cosas para hacer. Creo que eso es lo que haré mañana. Disfrutaré del día, voy a ir a la playa y a las 4 de la tarde más o menos voy a ir con mi amigo Sir Chandler a la cancha, así que saldremos alrededor de las 4 de la tarde para llegar con tranquilidad al estadio. Estadio nuevo, así que está todo renovado y va a ser lindo para conocerlo. Y para ver, juega Messi, juega De Paul, es contra el Portland. Así que nada, les quería compartir mi emoción de que lo voy a ver por primera vez. Muy en mi bien. Vida. Sol, bueno, después nos mandaste todo. O sea, te seguimos en realidad en tus redes, sí, porque lo vas a ir subiendo minuto a minuto. Exactamente, en @solcitorosa. Y saben que, como siempre, yo llego a alguna ciudad y me pongo a charlar con la gente. En este caso, con una persona que me trajo del aeropuerto hasta el hotel, un auto de aplicación me tomé. Así que les armé 8 cosas de Miami que me contó el conductor de auto de aplicación que me tomé desde el aeropuerto al hotel. Me encanta. Puede que sea largo el título. Sí. Sí, puede ser que sea largo. No, y porque que a veces no, que no entre todo. Se piden cosas muy chequeadas, ¿viste? Se piden cosas con evidencia científica, todo. Claro. Y acá vamos a lo que quiere la gente. Es una fuente confiable. Una fuente. Bueno, el boca a boca, ¿no? El River, usos y costumbres. Exactamente, así que vamos con 8 curiosidades de Madrid, de Miami, que me contó el conductor de auto de aplicación que me tomé desde el aeropuerto al hotel. Y la primera es que Miami fue fundada por una mujer. Ay, qué lindo. Pueden aplaudir si quieren. Por se llamaba Julia Turtle. Ya se llama Julia Tortuga. Turtle, igual que Tortuga. Tipo que la mina maneja Julia, lento. Sí. Julie. Bueno, esta mujer se llamaba Julia Turtle y fue una empresaria estadounidense, propietaria del terreno donde hoy está Miami. Y ella lo que hizo fue convencer a un empresario para que traiga el ferrocarril hasta acá. Mirá. Una vez que trajo el ferrocarril hasta acá, se empieza a fundar la ciudad de Miami. A ella le llaman la madre de Miami, para que la conozcan así. Uh-huh. Y en 1896 se fundó la ciudad y es la única gran ciudad de Estados Unidos fundada por una mujer. Primera curiosidad que me enteré solo en esos 25 minutos del aeropuerto al hotel. El tipo diciendo, a esta le tiro cantina, ¿sabes qué? Después no. Lo reproduce. Sinceramente, después lo chequé con otro gran amigo que es ChatGPT. Claro. Y después con Google. Bien. Y después con Miami.com. Así que esta información está chequeada, la pueden contar en una sobremesa. Dale. Gracias, por otro lado, otra de las curiosidades es que es la capital mundial de los cruceros. ¿Les encanta? ¿De los cruceros? De los cruceros. Mira. El Port Miami es el puerto de cruceros más transitado del planeta. Hay miles de viajeros que parten desde acá. 8.2 millones de viajeros al año se suben a cruceros, así que la capital mundial de todo el planeta, acá es donde más cruceros salen, donde hay más calado para barcos más grandes, así que es un lindo punto. Estoy a punto de invitarlas a ustedes a un crucero conmigo por acá por Miami. Bueno, vamos. Yo estoy. Te espero en tierra, a mí no me copa tanto, pero me alegro por vos y lo puedo disfrutar contigo. Si dijeses que sí, iríamos. Pues. Ahora se pinchó. Yo voy y les documento todo si quieren. Puesto número 3, y esto lo pude comprobar apenas me subo al auto de aplicación, en Miami se habla más español que inglés. Ay, claro, el bien, 70% de la población, yo dije, vengo acá a practicar mi inglés, que está un poco oxidado estos días que no estaba hablando. Más del 70% de la población habla español, tiene una influencia latina muy grande. De hecho, hay una zona que es Little Havana, hay mucha influencia también cubana. Y también una zona que es española, güey. Bueno, mucho español. Yo ya directamente digo, hola, un café, ya no. Claro. No me esfuerzo por practicar el idioma porque realmente se siente muy cerca. Muchos argentinos, somos un montón también por acá. Mucho restaurante, parrilla, gente que trabaja en lugares. Así que bueno, estamos en todos lados y somos muchos. ¿Y ya se comió uno? Sí. Ah, ¿solo pasó algo? Porque chicas, que haya interferencias justo en el momento que me hacen preguntas de ese tipo, me parece raro. Me parece rarulo. La gente se lo pregunta en la casa. Yo solamente soy un instrumento. ¿Sabés qué se pregunta la gente en la casa? Si es verdad que Miami tiene 800 parques. No puede ser. Es muy chico Miami. Bueno, claro. Ustedes por ahí lo reconocen por playas, por edificios, por rascacielos gigantes. Y en este caso, Miami es una ciudad muy verde. Tiene 800 parques, así que ese dato no lo tenía. Ya vamos por el número 5 que dice... Uy, me agarra el nostalgia. Miami. Sí. Uy, ya me agarra nostalgia. Que no termine. Bueno. No, bueno, hago pausas y cuento cosas en el medio. Puesto número 5, que ya lo vendí, el nombre Miami viene de los pueblos originarios que habitaban esta zona y significa agua grande. No. Mucha agua hay. Mucha agua de un lado y del otro. Toda data jugosa. Hago esta mini pausita hasta que pasamos al número 6, pero estoy muy flasheada con la tecnología. Nunca fui a Japón, pero me siento como con mucho robot alrededor. Estoy muy emocionada con los robots deliveries, que son como una especie de cuadradito, cajita con ruedas, que no solo llevan las cosas y tienen una banderita de qué lugar son, sino que además tienen una pantallita con ojitos y con su nombre arriba. ¡Ay, Dios! ¡Ay, es Wally! ¿Entiendes? Entonces decís, y lo ves que viene, y que por ahí si vos venís caminando, te paras adelante, él frena, hace ojitos de corazón, hace ojitos de triangulito. Tiene, o sea, realmente el cariño que me dan esos robots. No, el cariño que le dan. Pero ninguno fue vandalizado, no hay adolescentes punk que le quieran poner. Yo pregunto nomás. Porque me viene a pasar. Yo creo que deben poner una señora multa. Una señora ICE llega, ¿no? Sí. Claro. Te deben dar un susto tan grande que nadie los toca, nadie nada. Nadie osa. Nadie osa. La verdad, nadie osa. No. O sea, como resumen, te diría que acá nadie osa nada. Ayer tuve un encuentro muy cercano también con un auto sin conductor. ¿Te subiste? Tengo un tema con eso, Julkin, que sos la reina de la tecnología. Los autos sin conductor son una especie de taxis autónomos que vos te podés tomar para ir de un lugar a otro. Ni loca. Sí, yo lo quiero hacer. Tiene una aplicación. Waymo One de Google. Bueno, hacelo ya. ¿Qué pasa? Me quiero bajar la aplicación desde acá y no me lo permite. VPN. Pues argentino mi teléfono. VPN, con lo amiga. Cual estoy a punto de encontrarme con algunas personas locales que tiene la aplicación y en ese caso le voy a decir, ¿me pedís uno para ir de acá hasta la esquina? No sé, quiero vivir la experiencia. Es un contenido aparte. Sí, de 11 segundos. Pero, sos madrina, te necesitamos, tenés roles que cumplir en la sociedad. No pasa nada. O sea, los vienen entrenándose 10 años. Para mí es equivalente al chango que se subió al edificio ese todo sin arnés. Para mí, yo siento lo mismo. En Taipei. Te digo que es muy común verlos y está el cinturón de seguridad abrochado, más no hay conductor abajo, te da medio fantasmagórico. Y sí pasajeros atrás. Entonces, está por todo ahí, bien, Sol. Es la peor compartí una historia. Yo tenía un sueño recurrente, Sol. Ay, me muero. Que cuando teníamos de chiquita la Rural Falcon Celeste. Yo lo soñé eso. No, yo lo soñé. El auto arrancaba solo. No, estaba, no manejaba papá, mamá, nadie. Y nosotras dos estábamos atrás con el tanque de gas. Yo lo soñé también. No, yo lo soñé. Me está robando mi sueño. Qué confusión. Y la Rural arrancaba. Capaz que me lo... Eso fue un sueño del futuro, tal vez. ¿Cómo no haberlo hecho? ¿Hecho guita? Bueno, uno. ¿Era en San Martín? Bueno. ¿Era en San Martín en la puerta de un negocio? No, era en la puerta de casa. El auto arrancaba solo. Yo decía, miraba como diciendo, papá, pará, que todavía no sé qué. Y no estaba papá en el volante. No había el auto nadie. Iba solo. Bueno, mirá. Esto tiene un montón de sensores y de cosas que captan todo el alrededor. Hasta que no captan. ¿Cómo es eso? Hasta que no captan. Está todo bien. Claro, es como que yo me imagino que debe dar algo de claustrofobia. Sí. Que vos digas, bueno, le puedes decir, ay, pará que me bajo acá. No, imagínate que es tu parada y él sigue, no tenés con quién hablar. Y otra cosa, ¿no te pasa que llegás a un lugar y te dicen, perdóname, no hay sistema, venía la una, todo? ¿Por qué confiamos tanto en los sensores? Es verdad. No, pero tienen backup de backup y además tienen una pantalla donde vos puedes elegir tu música, te va charlando si necesitas. No, Sol, yo creo que es un re contenido para tu perfil. Yo lo quiero hacer si consigo bajar la aplicación Sol. O que alguien me lo pida. Sol. Pero quiero decir que ayer lo subí a Instagram, @solcitorosa, pueden chusmear ahí de lo que estamos hablando, que es un auto común y corriente, pero que no lo maneja nadie. Y puse, ¿te animarías a no sé qué? Y nos contestó nuestra madre, Julieta, que somos hermanas. ¿Y se te ocurre? Que no lo haga. Perfecto. Ay, no, el miedo no es el camino, beso, chicas. Betty. Te cuento algo, Sol. Beso, Betty, acabo de decir el Chapa Vargas acá, que vos decís que es un nabo o es el corazón del programa. No, es el corazón. Perfecto. Y dice algo muy certero. Dice, toda esta data, hace 10 minutos que estás al aire, con data, falopa o no, que te dijo un conductor. Pará. Sí. Es data. Falopa o no, que te dijo un ser vivo. Un humano. Te está generando el contenido una persona. Entonces. Pero también la flechó un robot en la calle que le hizo ojitos de corazón. ¿Entendés? Ah. Es la dicotomía. Sí. No estoy de acuerdo. Sí, es lindo. Yo digo, solo me lo tomaría para atravesar esa experiencia y documentarla, más luego siempre elegiría conductor o conductora. Claro, y ahí son más tibia que tibiongui. Escúchame. Te digo una cosa. Más. Tenemos que cerrar ahora. No. Las espontáneas te las debí. No, pará, te digo las que hay. Sí. Fiesta patronal en Tres Arroyos hoy y mañana con espectáculos en vivo y Feria de Artesanías. Hay fiesta de la miel en Lobos. Sí. Un saludo a la abeja. Y hay festival de la milanesa serrana en Torkins. Música, comida y la elaboración de un sándwich de milanesa gigante. ¿Torkins es ahí? ¿Collins y Torkins? No, yo les digo cosas que están pasando por ahí, pero bueno, me explayé un poco con... Claro, muy Nico Repeto. Miami, díganme... Muy Nico Repeto todo. No, escúchame. Es previa al mundial, se chicos. Se quedó, Sol, te quedaste sin tiempo, te lo gastaste. No. Te lo gastaste todo. No. Si tenemos suerte, en otro momento haces otra salida. Sí, que haga rato, otra. Sí. Cualquier cosa te llamamos. Ay, ay, ay. Cara dura. Punto Caramelo en Urbana Play. Ya también. Hola chicas, buen día, ¿cómo están? Hoy es sábado, día de dar vuelta a la casa por completo y escuchar Punto Caramelo. Hola, buen día. Yo quiero saber por parte de los chicos que me tiren ideas a ver qué mensaje les puedo mandar para hacer una cita esta noche. into your life. Punto Caramelo en Urbana Play 104.3. Hola gente, ¿cómo va? Buen día, habla Cristian de Córdoba. Día sábado, hoy tengo que elaborar unos pebetes, ¿sí?, para una venta enorme que tengo. Uh-huh. Entonces, este sábado se dedica a esto, mucho frío en Córdoba. Sí. Y bueno, 10 cosas que se hacen un día sábado. Abrazos. Qué rico un pebete, por favor. Jamón y que lo aplastás un poco, ¿viste? Como que está, te gusta con la amiga mushi, sí, pero un poco hacerle también, así como squishy. ¿Y le pones manteca o mayonesa? Manteca. Sí. ¿En serio? Sí. Ah, mira. Manteca, si puedo elegir manteca. En el 11-6861-1043, cosas de sábado, federales, por supuesto, y mundiales, porque tenemos a Sol en Miami, a nuestro oyente en Córdoba, y así hay diferentes cosas de sábado que a cada lugar, a cada región, a cada ciudad le van a ir mejor. Bueno, para eso está un solo teléfono, ¿entendés? Todas esas opciones, un solo teléfono. Qué linda la radio, que fantástica, se ve. Fantástica, ¿eh? Se ve, sí. Buen día, hola, chicas, habla Patricio. Pato. Sábado, cosas de sábado, definitivamente es mantener mi jardín. Oh, hermoso. Trato de hacerle competencia a los japoneses, así que está impecable. Qué lindo. O va a estar después que me termine de ocupar hoy. Muy bien, lindo, linda tarea, porque sí, te pone la mente como en piloto automático. Mano verde. Mano verde, ajá, exacto. 11-6861-1043, cosas de sábado. Hola. Hola, hoy sábado, plan de sábado. Sí. Turno en la peluquería. Bien. 11:45, bien, pero los tres. Ah. Llevo a mi mamá y a mi hijo. Uy, no salimos. Los tres, tenemos turno los tres para ir a la peluquería. A la misma hora, está bien. Sale a las 7 de la tarde. Sale a las 7 de la tarde. ¿Qué te vas a hacer? Reflejos. Bueno, vení, te vas el lunes. ¿Cómo tardan los reflejos? No, qué va. No se hagan, no se hagan. No, sí que los peluqueros, no, sí, la peluquera, sí, tienen, sí, que trabajar. Día, Julieta, mucho reflejo. Hablado Miguel Anús, como siempre. No. Cosas de sábado. Hoy son dos. Levantarme, matear tranquilo, obvio, porque no trabajo. Sí. Verlas a ustedes, todo el programa, y estoy pintando mi casa. Hasta que mi novia llega al mediodía. Sí. Y ya después comemos y hacemos cosas de sábado entre los dos. Cosas de sábado con la novia. Muy bien. Y vos decís por ahí el día de hoy para pintar, hay un poquito de humedad, pero qué lindo el olor a pintura, un poquito, ¿no? Sí. Hay que decirlo, es rico. Un poquito. Un rico olor a pintura, un ratito y todo ventilado. Sí. Con responsabilidad. Sí, por favor. Para nosotros, un típico sábado es ir al club con nuestro hijo, sí, y aprovechar también para tomar unos mates con el resto de las mamás y los papás. Qué grande el mate, y ¿no? Y hoy, especialmente, pegamos un faltazo porque Juanse cumplió 6 años y estamos de festejo, así que aprovechamos también para mandarle un beso enorme. Bien, que Juanse está escuchando el programa como todos los sábados a la mañana. Bien, Juanse. Un beso. Beso enorme para vos y para Juanse. Feliz cumpleaños. Chin chin con ese mate. Y en el 11-6861-1043 siguen dejando, hasta la 1 de la tarde. También le vamos a preguntar al Bicho Gómez, que es nuestro invitado de, sí, hoy, cosas de sábado. Cosas de sábado, tomarse un rico cafecito como Yulkin, que está tomando rico de Kimi Café, que queda acá tan cerquita de la radio. Invitamos a que pasen acá por Ravignani. Ya te digo exactamente, es Ravignani 1571. Ravignani 1571, Kimi Café, vas ahí, estaba Nina, y le decís, ¿me haces un rico cafecito como el que toman las chicas? ¿Qué querés? ¿Un latte? ¿Un flat white? Lo que vos quieras. Mira, de 8 a 20 y los sábados de 9 a 20, kimicafé.ba, ahí lo seguís en Instagram. Caturo. Punto Caramelo, en Urbana Play. Son caramelos, ve tus ojos, ver el cielo. Ese cuerpito de modo lo que me tiene por eso. Solo si me toca yo me quemo. Yo me disfruto tu veneno. Y cada vez se ve más bueno. Échamelo, quítame todo a mí. Me gusta así, me encanta. Me pone a temblar el party cada que me dice mami. Me pone a temblar el party cada que me pego como un imán. Cada que me dice mami, me pone a temblar el party. Cada que me pego como un imán. Tu piel, y me enloquece tu forma de ser. El maldito viene al amanecer. María Becerra suena con Imán. 8 minutos faltan para las 11 de la mañana y la temperatura subió un poquito en Ciudad de Buenos Aires. Hay 13 grados 2. Me gusta cada sábado traer tendencias, cosas que están pasando en las redes sociales, que se viralizan como un nuevo concepto que está viajando por diferentes redes sociales, que tiene que ver con el hombre papadera. El hombre papadera. Sí, es una mezcla entre mamadera y papá. Tiene que ver con hombres que alimentan a sus bebés. Y se hizo viral por un reel de Sofi Pachano, que lo tenemos para escuchar y para ver, que tiene que ver con esto, con el hombre papadera. Ellos tienen un bebé muy chiquito, ella tiene que hacer sus cosas y hay un hombre presente que está haciendo las cosas que tiene que hacer. En este caso es alimentar y conectar con su bebé. Tenemos por ahí el audio para escuchar a Sofi. Antes es un hombre papadera desde que mami quiso tener un ratito lindo. Ahí lo tiene alimentando a su hijo. No confundan, él no está ayudando. Él está con... Estamos en eco. Un hombre papadera. Les relato. Sí. Estamos viendo a Sofi Pachano, que está relatando con un micrófono cómo su marido, su pareja, en realidad está alimentando a un bebito. Les digo, la papadera es lo que está de moda, es la tendencia en redes sociales. Me gusta el concepto, ¿eh? Sí, porque tiene que ver con algo que es la mapaternidad. Viste que se usa mucho decir mapadres. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta decir así, pero tiene que ver con esto, con una presencia no solo femenina, sino también masculina. Por supuesto, y de recordar que es el 50%, en este caso, de esta pareja, ¿no? Totalmente. Y que muchas veces se hablaba del concepto de ayuda, es un tipazo, él no sabe cómo ayuda a ella. Y acá estamos hablando de si es el hombre papadera, es como... Sí. Es 50 y 50, o sea, cuando no está mamá es exactamente lo mismo que si estuviera. Totalmente, y hay una tendencia también de nuevos padres, si querés, que están trayendo nuevas vidas al mundo, que están súper presentes de forma compartida en la crianza de sus bebés. Y también se habla de la conexión del padre con el bebé en la alimentación. Viste que estuve ahí hablando con gente que me contaba, bueno, a mí me iba bien dándole la mamadera a mi bebé, a mí no tanto. Pero cuando la madre, como Sofi Pachano, se va a Pilates o tiene que ir a trabajar, o están los dos haciendo home office teletrabajando, y nada, alguien tiene que alimentar al bebé y cuidarlo, bueno, ahí está el hombre papadera. Siempre se decía como, bueno, el bebé es de la mamá, ¿viste? Como que el varón no sabe bien qué hacer en esa etapa, o la frase de como teta no tengo, o quiere estar todo el tiempo con la mamá, como que tiene ese permiso tal vez, o esas ganas de involucrarse que no sabía que se podía. Totalmente. Y bueno, y hoy sabemos que hay mil maneras, la mujer se puede sacar leche, poner en el freezer, puede armar una mamadera y el padre vincularse con el momento de la alimentación, que es tan eso importante. Eso lo hice. Lo visual, ¿no? El momento ese. Bueno, nosotras con Juli Pink hicimos un curso de lactancia, aunque no parezca, lo hicimos, le mandamos un saludo a Pau. Por supuesto, si le habremos cambiado pañales a bebés de goma. Totalmente. Antes de que nazcan los de verdad. Bueno, y ahí aprendimos a hacernos el stock. Amamanté hasta los 20 meses y increíblemente tenía un pequeño stock de leche. Y me acuerdo de irme a trabajar o juntarme con mis amigas un rato. Claro. Y ahí estaba el hombre papadera, el papá papadera, para darle mi leche a las chicas. Tenemos el audio de Sofi Pachano, ahora sí, para escuchar su relato sobre el hombre papadera. Antes un hombre papadera desde que mami quiso tener un ratito libre. Ahí lo tienen, alimentando a su hijo. No confundan, él no está ayudando. Él está comprometido con su rol. Un hombre papadera quiere alimentar a su hijo. La papadera es la mamadera que da papá. Y el hombre papadera es el hombre que entiende que alimentar a su hijo es un momento de conexión, amor, responsabilidad y vínculo. Quizás es un poco torpe, pero lo perdonamos. ¿Y saben qué pasa cuando existe un hombre papadera en casa? Yo puedo ir a Pilates, a tomar un café con una amiga, a donde quiera. Ser yo, además de ser mamá. Ya, soy un hombre papadera. Es el hombre papadera. Este video tiene como 52.000 me gusta, un montón de reproducciones. Lo vimos por todos lados, así que un saludo a Sofi Pachano, que empieza a viralizar este concepto, que acá en Argentina le decimos hombre papadera. Me acuerdo también que cuando nacieron mis hijas, Pau de los Santos, la puericultora, me dijo, dale con jeringa al principio, dale un poquito para... porque como tomaban la teta, que el padre le dé con jeringa, le meta como un dedito y le meta la jeringa para darle de comer, y así también ese padre papadera también estaba presente. Existía, pero no sabíamos el nombre. Ahora le pusimos un nombre. Totalmente. Por supuesto que hay más virales y hay más memes, si querés, y cosas graciosas que suceden en internet. Como por ejemplo este video que también se viralizó de un hombre en un avión. Ustedes vieron cómo lloran los bebés a veces en el avión. Sí. Tenía que calmar a su hijo, que tenía hambre, a su bebito, y esto pasó. Se los voy a ir relatando por si vos estás en el auto escuchando. Es un padre que se pone una careta con la imagen de la mamá, se hace un agujero en la remera, mete una mamadera por ahí, simula una teta y le da de comer a su bebé. Es el hombre papadera. Dios última tendencia, que al fin se pone de moda, la presencia y la conexión de los padres en la alimentación de sus hijos. Me encantó, el hombre papadera, ya se impuso el término, Julia. Sí, tengo más, Bueno, después me mostré. Punto Caramelo. Los sábados a la mañana. En Urbana Play. Stones may break my bones, but change. mañana con Britney Spears. Escuchamos a las 11 de la mañana y 2 minutos, ya levantando un poco la mañana, pasó Coldplay, viste, como bueno, tranqui, a ver, abrimos la cortina, listo, ya estás arriba con todo. Hasta la 1 de la tarde vamos a estar, tenemos un montón de cosas, como por ejemplo el juego de las reseñas. Me fascina porque me encanta leer reseñas de lugares. No soy tan de reseñar, sino más de leer. Y ahora esto te invita a reseñar la próxima, tal vez. Está pasando que cuando vas a hoteles o a lugares donde para comer, te piden reseñas los que te atienden. ¿Y ahí qué vas a hacer? Es como una propina. Por supuesto, porque suma un montón el buen comentario que tal vez tapa los malos, ¿no? Que exacto. Hacen mucho ruido los malos. Bueno, es ahí donde nos detenemos nosotros, la producción turra, turrísima la producción. Busca las peores reseñas. La leemos y te damos tres opciones para que nos digas de qué comercio o de qué servicio se trata esta reseña. Es un juegazo. Sí. Por ejemplo, el servicio es lentísimo y no tienen empatía con los clientes. Me hicieron esperar toda la cola y no me quisieron atender por la ventanilla por estar con mi bicicleta. Me miraron con desprecio como si fuese un delincuente. No se los recomiendo, a no ser que les guste que los traten como menos. Esto es lo que una persona redactó, subió, puso ok y las, ¿entendés? Entregó esa reseña a la internet. Opciones. Ay, qué difícil. ¿Se trata de un banco? ¿Se trata de una farmacia? ¿Se trata de una empresa de encomiendas? ¿Shulkin? Empresa de encomiendas. Bueno, Shulkin hubiera dicho una empresa de encomiendas si era oyente. Y la respuesta era... ¡Y! ¡Correcto! Que era difícil, ¿eh? Incorrecta. Yo. Era difícil. Era una farmacia. Era una farmacia. ¿Qué se lleva la persona que gana? 5 entradas de cine. Ay, una familia numerosa. Mirá, puede ir. Qué lindo pack. Salute. Y la persona que no gane. Sí. Bueno, algo se va a llevar. Ay, qué programa. No, este es un programa que a nadie deja ir con las manos vacías, no. Menos un fin de semana que hay que llenarlo de cosas y lo más gratis posibles. Uh-huh. Y la pregunta que se hace mucha audiencia es, ¿habrá oyente backup hoy? ¿Habrá? ¿Habrá? ¿Habrá? En el 4775-6688 es donde tienen que llamar, 4775-6688, y en un ratito hacemos el juego de las reseñas. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. Bienvenidos a bordo de la promo mundial YPF. Les solicitamos abrochar sus cinturones y llenarse de energía para alentar a los campeones. Vení a YPF, raspa y viajá. Hay un ganador por semana. Los campeones te están esperando. Vení a YPF y viajá a alentarnos. Promoción Argentina llena de energía. Aplica condiciones y limitaciones. Más información, estaciones adheridas en APPF y PF Sociedad Anónima. Pimentón Restó, la nueva propuesta de cocina mediterránea en Pilar. Especialidad en pastas caseras, carnes rojas, pescados y mariscos de primera calidad. Pimentón Restó, Panamericana, kilómetro 46, Ramal Pilar. Abrimos de miércoles a domingo en un espacio exclusivo, rodeado de árboles y vista a la laguna. Instagram, pimentón.restó. De acá en más, con María O'Donnell. Lunes a viernes, de 6 a 9. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. ¿Estás organizando el próximo gran evento de tu empresa? En Valmedia Eventos tenemos todo lo que necesitas. Alquiler de televisores, pantallas LED de alta definición, servicio de streaming profesional, acreditaciones personalizadas, promotoras, consolas de juego y sonido. Valmedia, soluciones corporativas para eventos que dejan huella. Seguinos en Instagram, @valmediaeventos. Somos la radio que ves en YouTube. Búscanos como Urbana Play FM. Te suscribís y nos encontramos en el chat. Activá las notificaciones y recibís todas las novedades. Con lo mejor de Urbana Play On Demand. Urbana Play en YouTube. Estamos en vivo en todo el mundo. ¿Esperar 4 años el Mundial te parece una eternidad? Imagínate ser Sofía y estar esperando hace 4 años ser adoptada. Mientras vos esperás el Mundial con ansias, hay niños y niñas mayores de 6 años que esperan durante mucho tiempo una familia. Conoce más en doncel.org.ar. Consejo Publicitario Argentino. Bienvenidos a bordo de la promo mundial YPF. Les solicitamos abrochar sus cinturones y llenarse de energía para alentar a los campeones. Vení a YPF, raspa y viajá. Hay un ganador por semana. Los campeones te están esperando. Vení a YPF y viajá a alentarnos. Promoción Argentina Llena de Energía. Aplica condiciones y limitaciones. Más información en estaciones adheridas en APPF y PF Sociedad Anónima. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Punto Caramelo. Julieta Pink. Sol Rosales. Juli Shulkin. Urbana Play 104.3. Palito, palito, palito, palito. Hasta la una estamos en vivo. Y vamos a jugar el juego de las reseñas, claro que sí. En el 4775-6688. ¿Ya hay alguien en línea? Hola. Hola, buenas. Hola, ¿cómo te llamas? Nico, me llamo. Nico, ¿de dónde sos? De Urquiza, Villa Porredón. Lindo. Villa Porredón, qué linda zona. ¿Y qué estás haciendo hoy? Estoy con la facu, sentado con la compu. Ah, y que estás en un break. Un poco estudias, un poco escribís y un poco... Sí, armando trabajos para entregar. ¿Qué estudias? Estudio Relación del Trabajo. Ajá. En la UBA. ¿Y con qué materia estás ahora? Y ahora estoy con Teoría y Comportamiento Organizacional. Ay, mirá lo divertido, ¿eh? Que es decir organizacional. No lo decí, creo que no lo había dicho nunca, Difícil. Organizacional. ¿Entendés? Como que suena como sensacional. Sí. Pero bueno, si te gusta. Tengo una pregunta para Nico. ¿Qué porcentaje de inteligencia artificial usás para estudiar o en tus trabajos? Bien. Depende de la materia. Hay algunas en las que se puede un poco más, algunas que se puede un poco menos. ¿En esta? Claro. Y se chequea mucho de la información, se tira ahí en Gemini o en ChatGPT a ver qué nos dice. Pará, te recomiendo una que está re buena para lo académico, Notebook LM. Te va a salvar la vida, anótala. No, porque, pará, mirada crítica, lo importante es colaborar. Exacto. No hacer copy-paste. Pero va a ser que te va a servir mucho. Le cargas los PDFs y después te haces preguntitas. Que no se noten, ¿sí? No. Es como nosotros nos pasaba con el Encarta. La profesora te decía que no copien y peguen del Encarta. Claro. Y una copiaba y pegaba, ¿eh? Claro que sí. Bueno, Nico, vamos a hacer el juego de las reseñas. ¿Sos de reseñar o de leer? Soy de leer mucho, sí. Claro, ordenás las peores arriba para ver que cómo podés zafar de algún servicio que no esté tan bueno. Y para elegir, pero después viste que te pide también que vos reseñes y la verdad que eso me da un poco de fiaca. Sí. Bueno, vamos a jugar con vos, te vamos a leer una reseña y tenés que decir a qué puedes referirse, ¿dale? Dale. Vamos entonces, para Nico. Dicen que tienen los mejores, pero eso no se refleja en la atención. Lo llamé por un presupuesto para refaccionar las ventanas de mi casa, dijeron que venían y me cancelaron la primera vez por el partido de Argentina. El sábado siguiente me dijeron que en 40 minutos llegaban, me dejaron esperando y nunca vinieron. Aparecieron a las 2 de la tarde sin avisar. ¡Un desastre! Esa es la reseña, Nico, y te digo, corresponde a un taller de piezas de madera, corresponde a una vidriería o corresponde a una mueblería. ¿Una vidriería? La respuesta de Nico es correcta. Nico, ¿te vas al cine? Vos más 4. O vos 5 veces. O vos con un chico y una chica. Lo que vos quieras, Nico. Me encantó, excelente. Seguís con Organización Nacional y cuando querés hacer un break te vas al cine. Me encantó, excelente, muchas gracias. Te mandamos un beso grande. Buen año. Igualmente. Qué grande. 4775-6688. Me encanta el juego de las reseñas porque básicamente estamos regalando entradas de cine. Sí. Qué lindo que es tener un plan de cine el fin de semana, una escapadita. Hasta para ir sola, te digo. Sí, más vale. ¿Con pochoclo o sin pochoclo? Si vas sola. Sí, si vas sola. Sí. Sí. Sí. Sí, porque no puedo parar. El pochoclo no me gusta tanto y no puedo parar. Tiene esa dicotomía. Claro. No me encanta. ¿Y por qué como sin parar? A mí entonces, me pasa lo mismo. No lo quiero tener delante. Hola. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, chicas. Nati me llamo. Nati, ¿de dónde? ¿Cómo andan? De Lanús. Nati de Lanús, ¿y qué estás haciendo? 11:15 de este sábado, 16 de salimos mayo. Salimos a comprar, fui a la plaza con el perro. ¿Cómo se llama ese corazón peludo? ¿Eh? Torino se llama. Torino, mirá qué lindo. Torino. Sí, sí. Es divino. ¿Y tenés el día libre o trabajás en algún momento? Tengo el día libre, así que me voy a ir a un cumpleaños, dijo una amiga. Bien. Así que pasear. Me bien, gusta. Muy bien. Y por ahí te llevas entradas de cine. ¿Quién te dice? Ay, ojalá. Yo ojalá. Te digo. Vamos a leer tu reseña. ¿Sos de reseñar o de leer? Re-reseño, súper reseño. Re-reseña. También leo. Ya no voy a comer si no leo la reseña. Perfecto. Es una herramienta, esa bien usada. Nati, vamos a leerte tu reseña, dale. Bueno. Adelante, para Nati. Quise probarlo porque tienen opciones diferentes, pero llegás y tenés un cartel que dice... Volvió la terraza. Entrás y la terraza está cerrada. El toldo bajo y lleno de gente con 30 grados de térmica, cualquiera. El cartel debería decir, comprá y andate. No pueden hacer eso teniendo pico de clientes en verano. Con signos de admiración, ¿no? Todos los vericuetos. Sí, sí, sí. Nati, las opciones son cervecería, parador de playa o heladería. ¡Ay, qué difícil! Lo mismo digo yo al vivir. Pueden ser todas. Es guacha la producción, es guacha la producción. Otra vez, ¿cervecería? Te digo, cervecería. Hoy la quiero ayudar. ¿Parador de playa o heladería? Ajá. ¿Le puedo decir algo? No. Parador de playa. Parador de playa, respuesta final de Nati. Y la respuesta es... ¡incorrecta! ¡No! Nati, la vida te da y te quita... Te quita 5, pero te da 3. ¿Qué? Vos fijate. Ay, gracias, Juli. Te llevas 3 entradas para que vayas al cine cuando quieras.

grass is really greener. Warm, wet and wild. There must be something in the water. Sipping gin and juice. Laying underneath the palm trees. Yeah. And the birds break their necks. Trying to creep a little sneak peek. What? What? Turn it up, cause it's getting heavy. Wild, wild, West Coast. These are the girls I love the most. I mean the ones, I mean like she's the one. Kiss her, touch her, squeeze her buns. The girl's afraid she drive a Jeep and live on the beach. I'm okay, I won't play. I love the bay just like I love LA. Venice Beach and Palm Springs. Summertime is everything. Homeboys banging out. All that ass hanging out. Bikinis, bikinis, martinis, no weenies. Just the king and the queenie. Katie, my lady. Look at here, baby. I'm all up on you, cause you representing California. Minutos. Estamos en Punto Caramelo, se ha alargado a llover aquí en la ciudad de Buenos Aires, hermoso sonido, 11 y 26 de la mañana te dije, y la temperatura es de 13 grados 4 décimas. Hermoso que se larga a llover, se empiezan a replantear algunos planes. Más harinitas, tal vez. Tal vez hay otros permisos, uh-huh. Y eso es hermoso. Un sábado con un poquito de lluvia, yo estoy hablando, ¿no? Por mí. Sí. Alguien tenía ganas de correr. Por vos. Corren igual, ¿sabes? Corres mañana. Corres pasado. En el 11-6861-1043, cosas de sábado. Vos decís, qué amplio. Sí, qué amplio. Sí, ¿y amplio. ¿Qué problema hay con lo amplio? ¿Eh? Hola. Oversize. Me hace sentir que es sábado, es prepararme el mate y sentarme delante de la tele sin horario. Qué rico. Hoy en particular salió una pedaleada. Una pedaleada. Ya está. Eso también me hace sentir que es sabor. Por supuesto, y el mate recompensa. Abrazo, gente caramelera. Abrazo grande. Algunos ya van por el segundo mate de la mañana, sí. Como va a ser ahora mi caso, pero salió mucho mate, ¿eh? En cosas de sábado. Sí. Hola. Para mí los sábados son milanesas en lo de la abuela. Esperamos. Qué bueno tener abuela. ¿Qué enrostra tu abuela? Se come frito. Salud. ¿Qué me enrostra la abuela? Pará, ruso, así, pará. Sí. Vale, lo vamos a escuchar de nuevo. Sí. Yo hubo unos abuelos que nunca conocí. Claro, por eso, al que le quepa a la abuela que se la ponga. A ver, vámonos. ¿No? Sepárate de esto, Julieta. Me duele. Hola. Buen día, chicas. ¿Cómo están? Aló. Para mí los sábados son milanesas en lo de la abuela. Ay, yo tengo esperamos abuela. Toda la semana, único día que se come frito. Salud. En la casa de tornando ella. Así hace 25 años. Ay, qué bueno. Qué suerte. Está bien. Que tiene abuela. Qué bueno, te felicito. Está bien. Hola. Buen día, chicas, ¿cómo están? Sin abuela, sin abuela. Tocar la pantalla del celular. Sí. Ver que son las 10 de la mañana, relajarse. Y llamar a mi abuela. Dormir acostado con mi novia, que me encanta. Divino. Disfrutar el sábado. Un saludo. Disfrutar el sábado, pollera, está bien. Un poquito de pollera también el sábado sí, hace sí falta, porque. Más vale. ¿No? ¿Cómo no? No te podés levantar de la cama si llueve. Gente linda. Gente linda, dijo, a nosotros no. Sí. Sábados sí es de catequesis. Catequesis. Con Juaco. Con Juaco. Y de trabajo todo el día, porque vas derivando todo para el sábado, trabajo hasta tarde. Claro. Bien, en el 11-6861-1043, cosas de sábado. Sí. En distintos puntos del país, del mundo, muchos convergen en el mate, después el resto va por cualquier lado. Hay trabajo, sí, hay descanso. Hola. Poco café. Buenas. Sí. Hoy sábado, sí, el plan es sentarme a buscar salones en Mendoza para hacer mi casamiento en febrero del 2027. ¡Upa! Durante la semana, con el laburo, no puedo sentarme a analizar las propuestas. Claro, ¿qué plan? Hoy sábado lo hacemos. Muy bien. Y ojalá definamos algo para el 2027. Divino. Saludos desde Caucete, San Juan. ¡Qué lindo Caucete, San Mirá, Juan! Y se va a casar a Mendoza. Se va a casar a Mendoza. Y va a sonar este tema de Roxette para mí en el casamiento, ¿eh? Dangerous, 11:32 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Es sábado, somos un programa magazine que necesita darte los planes para este fin de semana, cosas que puedes hacer adentro, afuera, se acaba de largar a llover, puede cambiar alguno de tus planes. Bueno, la radio tiene la obligación, y aquí cumple, de darte opciones. Tengo muchas opciones para adentro de tu casa o de la casa de otra persona, puede ser. Como por ejemplo un libro nuevo que salió hace días nomás, se llama IA, el futuro llegó hace rato. Escribe Irina Sternik, edita AZ para una colección que se llama 1.01. Hay muchísimos libros de inteligencia artificial y estoy reseñando muchos para una nota que estoy escribiendo, entonces estoy muy atenta. Pero pocos libros están escritos por autoras, por mujeres, especialistas en tecnología e inteligencia artificial. Por eso me gusta también este libro, que nos trae un análisis de comienzo desde Alan Turing, desde Ada Lovelace, aquella creadora del algoritmo y de términos muy importantes para la programación, como el bucle y otros, y otras, el bucle que es repetir, ¿no? Un comando, y otras cosas muy copadas que tienen que ver con el futuro del trabajo, con herramientas que te da Irina, que te va llevando, con algunos debates que abre. Así que recomiendo, se llama IA, el futuro llegó hace rato, y es una primera recomendación de lectura. Hay otras recomendaciones también musicales que tienen que ver con Paco y Catriel. Sé que vos estuviste el otro día ahí en uno de los recitales que dieron. Sí, el jueves. ¿Qué tal? Hermosísimo. Bueno, me gusta que, bueno, no fui en esta oportunidad, pero yo creo que al minuto de que empezó el show, ya las redes estaban llenas. De video, fotos y todo. Y mucha expectativa había. Mucha gente en el escenario que entiendo que no se repitió en la segunda fecha del Movistar Arena. Bueno, en este caso hay collabs nuevas. Se van a YouTube, ponen The First Take, que tiene que ver con la primera toma, y van a encontrar una colaboración de Paco y Catriel con Yuseki, no sé si se pronuncia así, y Kazuki Arai, que son músicos que los vieron en el Fuji Fest cuando tocaron en Japón, enloquecieron y les pidieron hacer una collab para este canal de YouTube que hace colaboraciones con un montón de artistas en un escenario súper minimalista, y los vamos a ver ellos con una versión de Baby Gangsta. Es como si fueran... Está divina. El Bizarrap de allá. Un poco sí, un poco no. A ver. Muy bonito. Siempre hay algo más que no puedo contar, con la risa torcida. Vivo en un hotel y de gira con Catriel, ya parece mentira. Por dos veces que caí, tres veces subí, como pasa el tiempo. Varias que jodí, yo una que me jodí a mí, yo por todas lo siento. ¿Y dónde se ve esto? ¿En el canal de YouTube de ellos? The First Take. Sí, sí, porque hay una collab que hacen en YouTube en donde lo puedes encontrar de cualquier manera. También hay una collab que hicieron los Paco y Catriel con Robin, con una artista sueca muy ecléctica, que también pueden encontrar. Todo el tiempo están colaborando con esto de que andan por todo el mundo, van conociendo nuevos artistas, y todos muy de vanguardia y muy, muy virtuosos. Y ahí pueden encontrar entonces, en este caso, esta versión en The First Take. Ahí lo encuentran. Bien. Y una cosita más y me calmo. El padre Guillerme, el 18 de abril, dio un show en Argentina, en Buenos Aires. Y ya está online en el canal de YouTube del padre Guillerme. Está el DJ set que hizo en homenaje al Papa Francisco. Así que ese lo vi en vivo en su momento, pero una alegría que ya esté subido, porque te musicaliza un sábado. Tranquilamente. Y un save the date te tiro, un estreno que se viene en Netflix el 22 de mayo. Futuro Desierto, ciencia ficción argentina de la buena. Producen Lucía y Nicolás Puenzo, hijos del gran director Luis Puenzo. Bueno, es un futuro muy cercano, en donde te adelanto un poquito, porque pude ver dos capítulos ya, en donde convivimos con androides, que son casi humanos, y casi que no te das cuenta que ese androide es humano, y empiezan a tener singularidad, porque empiezan a tener algunos sentimientos propios que no estaban programados. Empiezan a independizarse. Habla de los vínculos de la familia y también de los androides. Un gran equipo detrás. Así que Futuro Desierto estrena el 22 de mayo. Gracias, sería. Julieta Yulki. Nos vamos a los plancitos para afuera. Por ahí no era tan afuera. No era tan afuera, que se necesitara visa para el plan de afuera. Pero ahí está Sol Rosales en Miami. Hola, Solcito. Hola, ¿qué tal? Me engolosiné un poco con el afuera, me fui demasiado afuera, pero tengo algunos plancitos cercanos a Urbana Play, ahí cercanos a la radio, para que puedan disfrutar este fin de semana. En el momento que dijiste, se acaba de largar a llover, corrí. a mis fuentes, a ver si algo se había suspendido de lo que yo tengo planeado, pero no, sigue todo en pie. Bien. Y por un lado tenemos, para este fin de semana, la Feria Francesa en el Rosedal. Ajá. Va a ser hoy y mañana, entre las 11 y las 18:30. Frente al Monumento de los Españoles, ahí, en pleno Rosedal, vas a encontrar más de 30 stands con propuestas dulces, propuestas saladas, muchas actividades al aire libre para toda la familia, masterclass. Y además algo que siempre hay en esta feria es música en vivo y música francesa. No, claro. No confirmo ni desmiento que alguna vez he ido de cita a esa feria. Acá, bueno, acá llegan mensajes que preguntan si te has comido algún feriante. No. No. Eso está confirmado que no. Okay. Pero bueno, recomiendo mucho ir de citas para poder disfrutar de esto, que es como viajar un poquito a Francia sin salir de Buenos Aires. Me parece un planazo. Bien. Tenemos otro plan gastronómico, que es el Food Fest en la rural. Ajá. Lindo. ¿Cómo la ven? Olfateo hoy food y mañana. Sí. Pero pila, te digo, pila de food trucks hoy y mañana de 12 a 20, así que ya está por arrancar en un ratito. Entrada libre y gratuita. Muchas comidas, cocina internacional, coctelería, patio cervecero, alguna cerveza artesanal también podés tomar, y mucha street food. Así que esa street food tiene food trucks, por supuesto, claro, que van a poder disfrutar. Y último plan al aire libre, sí. En realidad no al aire libre, sino afuera, en este caso adentro, así que no se va a suspender este. ¿Se acuerdan de Iti el Hermoso cuando vino a nuestro programa a participar del Soñando y nos contó acerca de Impro al 2020? Sí. Su obra de improvisación espectacular que le está yendo increíble. Sí. Bueno, va a estar mañana gratis en el Palacio Libertad. Mira. Ahí bien. En Sarmiento 151, planazo de domingo a las 20 horas. Hay un ciclo en este momento en el Palacio Libertad que es sobre improvisación y demás. Y mañana a las 20, de manera gratuita, se va a estar presentando esta obra Impro al 2020, que es la gestión de Iti el Hermoso y muchos otros artistas que vienen ahí a improvisar. Las entradas son gratuitas y se retiran ahí mismo hasta 2 horas antes de que empiece. 2 por persona, así que te vas tipo 6, retiras las entradas, das una vueltita y te ves esta obra buenísima de manera gratuita. Gracias, Solcito. ¿Te vamos a ver una vez más o ya te vas a tus actividades? Y tengo un data en bata ad hoc. Perfecto. Acá mismo. En un ratito entonces nada más data en bata con Solcito Rosa, directamente de San Carlos de Miami. 20 minutos faltan para el mediodía. Punto Caramelo. Por Urbana Play. Emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. I'm done, but maybe I'm crazy. caramelo. Buen día, chicas. Mi plan de hoy sábado es ir a ver a River, por supuesto. Lo que sí pido, por favor, que la lluvia está pare la tarde. Por favor, besote grande y aguante River. Se siente raro lo que toca, se convierte en ascensor. Se morfa el ramo de la esposa, pero espera lo peor. Ya vendieron todo, pero bueno, no lo ascienden porque no lo vieron. Y ya le descontaron la mitad de enero. Se rompe todo, se prende fuego, pero se queda y a lo mejor. Lo que era raro con el tiempo se camufle con su voz. Por sus horarios en el centro lo confunden con el sol. Pero se mezcla en tus ojos buscando otra versión. Ya no la ve ni cuadrada y se le ocurre decirte algo mejor. Quererme, te creo, pero quererme hasta que llegue quererme, aunque no cueste quererme. Todo es una lotería y yo deseando ganar algo de lo que pedías. Se está tornando raro seguir en caída y verme tramando el salto, cortando el paracaídas. Y ahora parece que nunca amanece, que el cielo está gris y los colores fallecen. Por más que me pese, no sé cuántas veces, todo lo que traje fácil se desaparece. Crezco y me desvanezco hoy, viendo el tiempo que merezco hoy. Solo buscaba algo de simpatía y devolves esa mirada fría. Seres imaginarios están copando el barrio. Puede que perdamos, pero somos varios, con historias grandes para el anecdotario. Queda el orgullo y el amor. Y si la vida es una arena movediza, no se va a salvar ninguno de los que la pisa. Eso es así, decir que no, ya llega el fin y no sé quién soy. Y si la vida es una arena movediza, no se va a salvar ninguno de los que la pisa. Eso es así, decir que no, ya llega el fin y no sé quién sos. Quererme, te creo, pero quererme hasta que llegue quererme, aunque no cueste quererme. Lo que era raro con el tiempo se camufla con su voz. Por sus horarios en el centro lo confunden con el sol. Pero se mezcla en tus ojos buscando otra versión. Ya no la ve ni cuadrada y se le ocurre decirte algo mejor. Hoy sábado a entrenar, como todos los sábados, de 1-4, intensivo. ¡Epa! ¿1-4? El único día donde se puede entrenar con todas. Sí. Saludos. Bien, justo a la hora donde vos le estás entrando algo, ¿viste? Que decís... Él le entra al entrenamiento y a la creatina. Por supuesto, consulte a su médico. 116861-1043. Cosas de sábado. Hola chicas, ¿cómo andan? Un saludo de Montevideo. Soy Félix. Hola Félix. Soy argentino de Río Negro, pero estoy viviendo en Montevideo hace un par de años. Bien. Sí. Y para mí una cosa fundamental de los sábados es la limpieza del departamento. Sí. Sacar a mi perra al menos una hora al parque para que juegue libremente. Bien. Tomar unos mates y limpiar la casa cuando termine a punto caramelo con un podcast de fondo. Bien. Nos vemos. Lindos rituales, rituales de sábado. Pero estas son cosas de sábado. Hola. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo les va? Bien. Sábado para hacerse unos matecitos. Bien. Otra vez. A mamá, agarrar la ruta, pasar a buscar unas medialunas, irnos para el pueblo. Con un poquito de lluvia, por el lado de Lobos, donde está la fiesta de la miel, que escuchamos también. Mirá. Ahí, rumbo a Darreira. Un besito a todos. Beso. Qué lindo, la miel, por supuesto. Un beso. Hubiera estado bueno de hacer la fiesta de la miel. Sí. A Solcito Rosa le decimos. Bueno, Sol, mira, si estás escuchando. Hola. Hola, hola. Hola, hola. Sí. ¿Cómo andan? A mí lo que me hace sentir que es sábado es que puedo dormir 10 horas o más. De corrido. Aguante. 10 horas o más, bendecida. Sí. Que te levantas un poco rota a veces también, sí, ¿eh? Sí, sí. Cuando te duele el cuerpo de haber estado acostado mucho tiempo. Pero qué pedazo de vaga. Got chucks on with-

Bueno, los viernes me enamoro. The Cure suena en Punto Caramelo, pero hoy es sábado, te puedes enamorar tranquilamente hoy. No es que hay que hacerle caso a todos los temas que escuchás ni estar traduciendo. Hay una conductora de este programa que está en Miami y que tiene y preparó un data en bata. ¿Eso es cierto? Hola. ¿Qué tal, amiga? Sí, hola. Acá desde Miami, en un hotel, básicamente, porque mi trabajo es relevar un poco las cosas que están pasando en los hoteles para poder traer información fresca, concreta, veraz a este segmento. Y hoy tengo una noticia que viene conmocionando acá a Miami, y te diría a los Estados Unidos todos, porque hay un turista europeo que vino acá a Florida, a Miami, Florida, como decimos nosotros, y recibió, atención, una indemnización porque no consiguió lugar en la pileta, ¿sí? Él se alojó en un hotel. Yo quiero que recuerden que acá en Data en Bata, en Punto Caramelo, se habló en algún momento de la guerra de las tumbonas. Sí, me acuerdo. Algo que le está dando la vuelta a todo el mundo directamente. Las reposeras. Y en este caso, exactamente, le llaman la guerra de las tumbonas, de las reposeras, de los espacios alrededor de la piscina. Y este turista europeo vino a Miami, estaba en un resort muy, muy importante, muy conocido, con mucho lugar para disfrutar de la pileta. Y era una de las cosas que él quería hacer. Él dijo, no soy muy del mar, soy más de la piscina, de la pileta. Y de repente empezó a no encontrar lugar, no importaba la hora que vaya, no estaba encontrando ningún tipo de lugar para poder ocupar su tarde en la pileta. Entonces dijo, bueno, voy a hacer una reclamación a partir de esto, voy a hacer una demanda. Él había reservado a través de un tercero, y esto lo explico por qué. Porque en los hoteles hay una letra chica que dice que los espacios no garantizan que vos puedas sí o sí tenerlos, ¿no? Claro. Entonces dicen, hay pileta, hay esto y lo otro, pero hay reposeras, pero no te lo garantiza en este caso. Bueno, aparentemente en la reserva que había hecho a través de una página de reserva de hoteles no había ningún tipo de aclaración con respecto a eso. Hizo una demanda, dijo, yo me la juego. ¿Y qué consiguió? Una indemnización de $3,000. ¡Wow! ¿Qué preferís? ¿Lugar en la pileta o tres lechugas? Sí, aparentemente le ofrecieron desde el hotel una compensación porque no estaba consiguiendo. O sea, esto escaló a una demanda después de hacer varios reclamos in situ ahí en el lugar y que le digan, mira, máster, no estamos pudiendo hacer nada con que la gente deja un protector solar y una toalla. En el hotel en el que estoy, no voy a ir ahora porque hay gente adentro de la pileta y quiero mantener su privacidad, pero hay un cartel que dice, cualquier cosa que usted deje en una reposera, se la lleva a la gente del hotel. Perfecto. No está permitido dejar reservar nada, ¿sí? No. Lo lindo es que esto del turista europeo sienta, me encanta decir esto, sienta jurisprudencia. Ahí está. Y obviamente van a empezar a reclamar todos, va a empezar a haber una aclaración, un disclaimer diciendo, che, que tengamos estos lugares no quiere decir que todo el mundo pueda utilizarlos al mismo tiempo. Así que bueno, esta es la novedad que llega de Miami y que de repente, digo, va a llegar un momento en el que sacan todas las reposeras. Sí. Que la gente se sienta en el suelo. Porque empieza a haber tensión en lugares vacacionales. Me pasó en Pipa, en Brasil. Era un hotel muy hermoso, con unas piscinas muy hermosas. Y no había lugar. Epa. Y vos decís, yo pagué este hotel tan lindo y no tengo lugar. No me dejan sentarme en el piso. Y me estás avivando porque tendría que haber levantado una demanda. O llevar los banquitos, esos que se pliegan, al que vamos a la costanera, por ejemplo, claro. ¿No? Que usan los pescadores o se usan en el camping. Sí. Esos la banquitos, reposera de playa. Claro, sí. Un banquito plegable y vas y piqui, te haces un lugar y que aunque parezca la Bristol todos apretados, sí. Bueno, lográs ahí tu parcela. Sí, no es tan aesthetic. Totalmente. Imagínate volver estresado de tus vacaciones, qué pena, ¿no? Mira, qué pena, no, pobre mira. Señor. Sí. Pobre señor, los problemas que preocupan acá en Data en Bata. Bien, Solcito, te mandamos un beso grande, te agradecemos este contacto y esperamos entonces en tus redes sociales todo el encuentro lo que es con Messi, todo lo que es Messi. Eso. Mañana lo voy a ver a Messi. Mándale un beso grande a Miami. Mándale un beso grande a Antonella, decirle que la tengo que llamar, que la recolgué, que en cualquier momento. Tenés un sé que ella. Escuchan Punto Caramelo, así que les mando un abrazo, que seguro están escuchando Punto Caramelo o viéndolo. Y yo el sábado que viene estoy ya en Buenos Aires con bueno, ustedes. Menos mal. Avísenme si necesitan algo, si quieren que les lleve algún regalo, algún souvenir, que compre algo en algún e-commerce. A mí me gustan mucho los containers, no sé si en realidad los bolquetes. y justo se me hizo lugar bien, en la puerta de casa, sí, que se fueron dos autos, entra perfecto. Si querés traerme un volquete de allá, te lo agradezco. Y yo te quería pedir, bueno, estás rodeada de robot, no sé qué porcentaje de robot en sangre, sí, viste que vienen en valijitas. Altísimo. Si vos me das la dirección, yo ya te lo mando, dale, y llega. Te la paso por privado. Pasaron, dale, la dirección del hotel. Gracias, Solcito. Las quiero y nos encontramos la semana que viene. Hasta la próxima. Te queremos. Punto Caramelo. En esta semana de reencuentro con el público en el Movistar Arena. En el 47756688 ya habilitamos el teléfono, la línea para que participes del Soñando. ¿Por qué? Porque tenemos un gran premio. Hoteles Dazzler by Wyndham, donde los sueños no se quedan solo en la almohada, se hacen realidad. Hay buen descanso, una ubicación privilegiada, desayuno que parece salido de un sueño. Y si te gusta viajar y soñar en grande, Dazzler by Wyndham te espera con destinos increíbles como Buenos Aires, Rosario, Montevideo, Asunción, un montón más. Podés entrar en dazzlerhoteles.com y ahí descubrir cómo transformar tus noches en experiencias inolvidables. De verdad, no es un decir. Está chequeado, lo hemos comprobado. Dazzler by Wyndham, los sueños te acompañan a donde vayas. ¿Qué tenemos? Dos noches para que te vayas al Dazzler. ¿Qué quieras? Tenés que llamar al 47756688 en este ya clásico Soñando de Punto Caramelo. Contás un sueño donde se hayan metido famosos, famosas. Va a ser puntuado por el jurado y quien tenga el puntaje más alto se lleva estas dos noches en Dazzler. El segundo premio es una almohada Canon hermosa, Mushi Mushi, para seguir soñando con famosos, con famosas y relatarlo como si fuera un capítulo de una serie de cualquiera de las plataformas que estás pagando, que son un montón. Entonces, en el 47756688 llamás, contás tu sueño, te esmerás. Puede ser un sueño viejo, puede ser un sueño de te acabamos de hacer acordar y fue de anoche. No importa, no te vamos a pedir la fecha, te vamos a pedir que sea verosímil y te vamos a juzgar y poner un puntaje. Dazzler by Wyndham te va a dar el premio, que son dos noches de hotel. ¿Qué más querés? ¡Camarones! Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Bienvenido.

Y encima que nos vaya bien con el público, eso es maravilloso. ¿Y ya se conocían? ¿Ya habían trabajado juntos? Sí, con Mariano es la cuarta temporada que hacemos juntos, con uh-huh. Mariano Martínez. Y Nico, la comedia anterior, él la había dirigido, pero no se había subido al escenario. Sí. Así que nada, el reencuentro de ellos arriba del escenario y que me hayan invitado a participar de eso, para mí es puro placer y puro juego también. Claro. ¿No? Es muy divertido. ¿Y cómo es la relación fuera también del escenario? Porque la otra vez escuchaba una entrevista a Nico Cabré acá en Vuelta y Media y hay mucha complicidad con Mariano entre ellos, de toda la vida, de haber nacido juntos. ¿Qué pasa con tu participación ahí, el trío? ¿Cómo no, es? Yo me adapto, yo soy vale, un tipo que se va adaptando. No, con Mariano ya habíamos trabajado juntos en una comedia, entonces, viste, cuando tenés un vínculo arriba del escenario y eso fluye, después abajo del escenario, ese mismo vínculo, porque claro, no uh-huh. te conoces, hace que te vayas empatizando con ellos, ¿no? Entonces, nada, desde los ensayos ya han sido muy generosos tanto Nico como Mariano, como Rocío, la esposa de Nico, uh-huh. en incluir esto, ¿no? Entonces es maravilloso, porque aparte somos tres también, entonces claro. Es como mucho más fácil el reencuentro. Y contanos de qué va la obra, para quien no la haya visto todavía. La comedia es Nico Cabré, es un conductor de televisión, Mariano Martínez es su productor de toda la vida, y mi personaje es que le vengo a reclamar algo que sintió que es injusto, ¿no? Uy. De una manera muy vehemente viene a reclamarle a la casa de Nico y ahí se empieza a desarrollar. Pero lo que empieza de una manera termina totalmente uh-huh. de otra, totalmente diferente. Lo que tiene esta comedia del autor uruguayo Fernando Smith, que es maravilloso, es que la comedia va dando giros en la hora y cuarto que dura, ¿no? Tiene mucho giro que te lleva para otro lado. Cuando vos decís, ah, bueno, esto es así, no. Sí. Pasa algo que te lleva para otro lado y termina de una manera totalmente... Y están de miércoles a domingo. Siempre me intriga, todos los actores dicen, no hay una función igual a la otra, nunca. Público se completa. Uno desde no hacer teatro, pensás decir la misma letra todos los días y siempre me llama la atención y me intriga eso que hace única cada función cuando haces miércoles a domingo. Es que es distinto, es como hacer la radio. Digo, cuando vos, cuando te llama alguien... Sí. A vos te modifica ese llamado, ¿no? Uh-huh. Vos podés decir, bueno, este llamado empieza, te dicen, hola, ¿cómo te va? Tengo sí. dos chicos, ese, bueno, ya está, es una familia tipo y de repente te dice algo que te lo cambia, ¿no? Sí. En el teatro pasa más o menos eso, ¿no? Porque vos entras arriba del escenario y sabes que hay chistes que te funcionan. Uh-huh. Pero de repente ese chiste, ese día, ese miércoles, no funcionó de esa manera. Ajá. Entonces a vos te modifica también tu claro. personaje. Y hay variaciones en el mismo texto que vas a decir, pero vos sos sí, otro. Sí, claro. Un día, imagínate, llegás más cansado un día que el otro y ya tu voz no es la misma, sí. tu cansancio, tu cuerpo no es el mismo. Entonces, todo el tiempo tenés que estar ahí modificándolo. Presente, y pasa sí. que si el público es distinto, por ahí le pones un poquito de chimi al texto sin improvisar demasiado. Sí, no, tenés que jugar. No, en esta comedia no se puede improvisar, pero tenés que jugar con la actuación. Con recursos, ¿no? Claro, claro, digo, muchas veces te sucede que ponele un miércoles un tipo que estuvo en la oficina y tuvo quilombo y viene y se sienta en la primera fila con una cara. Y ya tiene una cara de ojete. Claro. Entonces, ay, vos, ese tipo ya te modificó. Claro. Y aparte te obsesionás, a este quiero hacer sí, reír. Sí, claro, sí, lo sí, quiero sí. hacer reír. Sí, pero por suerte siempre se da vuelta. Y siempre. Y hay risas o reacciones de público distintas en los días. Sí, obvio, o sea, por eso sí. Sí. Hay un chiste que el miércoles te funcionó. Sí. Y el juez dice, ahora lo digo, fuera, y no pasa nada. No, entonces, la puta, ¿qué pasó? Qué espectacular. Pero ese es la energía del público y la que vos también traes claro. ese día al escenario. ¿Y cómo haces para bajar después? Porque después de miércoles a domingo, recién nos decías, bueno, no voy a comer siempre, pero ¿cómo haces para llegar a tu casa y bajar? Mira, yo tengo un método. Subo al auto, cuando voy al teatro ya es un acontecimiento maravilloso para mí, ¿no? Uh-huh. Para mí la función no empieza a las 9, para mí empieza tipo 5:30, que ya me voy, me preparo, me baño, mientras me baño ya me voy recordando la letra muchas veces, me subo al auto, pongo música divertida uh-huh. para llegar al teatro, llego, converso con los chicos, y cuando termino, no hablo, pongo... En mi caso, música clásica, pongo sí. vals y voy relajando para llegar a casa. Muchas veces cuando llego ya están todos durmiendo porque al otro día hay que levantarse temprano, entonces llego ahí como algo. En el silencio del hogar. Sí, y a dormir. Claro, tenés una nena chiquita. Tengo una nena chiquita que hay que vivir, ¿no? Claro, no es compatible un señor de 61 con una nena de 6. Y la energía que amanece temprano. Y sí. Ya a la mañana temprano y yo la llevo al colegio que me encanta, entonces tenemos que arrancar todo. ¿Y ella te fue a ver? Sí, va, siempre va a verme, ella siempre, y todos mis hijos, tengo 3. Bueno, vos tenés también experiencia en estar de chiquito en el trabajo, sí, familiar, claro, sí. ¿Se criaron así ellos también? Sí, claro, se crían en un mundo de juego y de fantasía, ¿no? Claro. Y también eso hay que llevarlo a la casa, porque cuando ella no hace nada, quiere jugar todo el tiempo, ¿viste? Claro. Bueno, y vos jugás media hora, 40 minutos, pero no podés estar todo el tiempo, entonces... No. Debe ser raro para ella decir, dale, boludo, te vestí de payaso todos los días y acá no me bancás 5 minutos. Gratis, loco. Dale. Está de miércoles a domingos, ni media palabra. Pueden entrar ahora a PlateaNet, mirá qué lindo plan, y te resolves ahora el fin de semana. En PlateaNet te sacás las entradas, dirige Nicolás Cabré y Rocío Pardo. Y el bicho vino también a ser jurado del Soñando, que es nuestro certamen estrella. Y muy fuerte soy, como... ¡Ojo! Sí, yo te veo jodido, veo la galera que no tenés. Olvidás. Pero en el 47756688, nuestra audiencia llama Cuenta Sueños, donde se metieron famosos y famosas, como si fuera en cualquier... Cualquier tipo de sueño. Cualquier tipo de sueño, puede ser antiguo, recurrente, o algo que haya... Que no tienen pesadilla, que es un dolor de huevo y a veces la mañana. Entonces, la gente llama, cuenta, relata ese sueño y el jurado muy, muy, muy exigente lo va a puntuar, okay, porque hay un gran premio, son 2 noches en un hotel Dazzler. Opa, muy bien. Y una almohada de Canon, así que en el 47756688 se queda el bicho Gómez para ser jurado y agárrense. ¿Y el premio si queda vacante, me lo puedo agarrar yo? Eso hay que ver con la escribana, porque vos ya ganaste bailando. Entonces, sí, pero no 2 noches en un hotel. Y bueno, entonces vamos a ver si podés participar, ya te lo confirmamos, no se vayan. Punto Caramelo. Por Urbana Play. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. Go for the moon. Hey now, you're an Punto Caramelo. Por Urbana Play. Las luces y gira la escenografía porque comienza el certamen de sueños más importante de la República Argentina en el 4775-6688. Esos sueños que nadie te valora en una sobremesa, en un asado. Pues sé con quién soñé anoche, entonces no le importa a nadie tu sueño. Y es lógico, acá importa y acá se premia. Tenemos un gran jurado, parte del jurado está viajando por el mundo, está analizando sueños de otros países. Tenemos a Jen Bezos, ¿cómo te va? Buen día. Hola, la verdad, muy bien, porque influenciada por el invitado, estoy soñando con... estoy analizando sueños de personas que sueñan con bichos famosos. ¡Apa! ¿Me entendés? Sí, como a la hormiga atómica, Remy de Ratatouille. Caro sin narizota. Claro, sí son bichos, claro. Sí, son bichos. Bueno, saludamos entonces al Bicho Gómez, nuestro jurado invitado. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Sos de acordarte los sueños? Sí, soy de acordarme los sueños. Algunos los recuerdo más lindos y otros no, trataría de no recordarlos nunca más. ¿Te despertás en las pesadillas o las sufrís hasta el final? Hasta que no, según mi chica, las grito, las hablo y las actuás. Y los dientes hacen que tú. Claro. Bueno, con toda esta expertise y habiendo pasado por muchos programas que se han inspirado en el nuestro, ¿no? Obvio, sí. Bueno, va a tener toda esa experiencia para volcar en sus sueños. Decimos hola. Hola. Sí, ¿cómo te llamas? Sofía, ¿cómo están? Sofía, muy bien. ¿De dónde sos? De Tres Arroyos. De Tres Arroyos. Sofía de Tres Arroyos, entonces, ¿estás lista para contarnos tu sueño? Sí, lista. La pista es tuya, Sofía. Bueno, genial. Yo soñé que iba con mi marido, mi suegro y una amiga, los cuatro en rollers, cruzando la frontera de Argentina y Uruguay. Aclaro que no tengo ni idea cómo es la frontera terrestre, ni que hace 10 años que no voy en roller, pero íbamos ahí andando. Y yo me ponía en un momento, cuando justo cruzábamos, a hacer como Homero Simpson en los Australia Estados, diciendo Argentina, Uruguay, Argentina, Uruguay. Hasta que todos mis compañeros de viaje decían, bueno, dale, vamos, sigamos. Entonces dejé de estar divirtiéndome y seguí un poco más. Y en un momento mi suegro y mi marido se van a ver algo al lado de un campo, no sé, y yo me quedo con mi amiga al lado de la autopista, en los rollers, y empiezo a ver que venía mucha policía, y en el medio de la policía veo un auto medio raro, como de carrera, y ahí baja la ventanilla y era Franco Colapinto, y nos grita, chicas, tengan cuidado porque con mi velocidad yo las tiro a las dos, y nos tira un besito y arranca y se va. Y ahí vuelve mi marido y mi suegro, y dice, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué tanto ruido? Le decimos, y mi suegro se enloquece porque es fanático de Franco, y quería correrlo y alcanzarlo en los rollers, y ahí me despierto sabiendo que nunca lo iba a llegar a alcanzar. Mira, se despierta con una conclusión, muy potente tu sueño, Sofi. Vamos a ver qué te dice el jurado. ¿Jen? Dale, gracias. Hola, Sofía. Tengo una pregunta primero, ¿te dicen sopa? ¿Hay alguien que te diga sopa? No, Sofi. No. Bueno, vas a restar un punto por esto porque tenías que decir que sí. ¿Usás placa de descanso para dormir? No. Bueno, vas a sumar un punto en este caso y te voy a hacer una receta después para que te hagas una placa de descanso que te va a venir bien para los sueños. No podés recetar. Los rollers te están extrañando. Fíjate hoy qué circular este programa, capaz que también aparecieron los rollers. Están guardados ahí, archivados, capaz que los tengo que volver a sacar. Hay que volver a los rollers. Que te encuentra insegura volver a los rollers, por eso estás en un entorno amoroso y seguro, como es tu marido, tu suegro y todos esos. Atrevido, Franco, tirándole el besito. Fíjate lo generosa que sos, que estás soñando con Franco Colapinto por tu suegro y no por vos. ¿Entendés? Estás soñando por el otro y no por vos. Porque si tuvieses que soñar por vos misma, seguramente aparecería otro famoso. Sí. Bueno, por esto yo te voy a sumar 3 puntos. En el sueño estás representada por tu suegro, claramente. La puntuación es un 8, Sofía. Muy bien. Sopa. Buen número, Sofía. Vamos a ver qué nos dice nuestro jurado invitado, el Bicho Gómez. Yo cuando escuchaba el relato de Sofía, ella nombra al suegro. ¿Por qué? ¿No tenés suegra? Sí. Ah, ya le resta un punto. Porque te apoyás en tu suegro y no en tu suegra. Quiere decir que algo hay ahí. Hay una rispidez. Ahí hay una rispidez familiar. Y despierta. Y despierta. Que la traslada. Exactamente. Segundo, nombrás a una amiga. ¿Es tu mejor amiga? Podría decirse que sí. No, tampoco es la mejor amiga. Ahí hay que restar otro punto. No hizo el casting ella para su propio sueño. Exactamente. O sea, está soñando, es casi una pesadilla, digamos. ¿Qué sueña? Claro, no está la suegra, no es la mejor amiga. ¿Tu marido es tu marido? Sí. Ah, eso es, ahí suma un punto. Buena pregunta. Ahí suma un punto. Sí. Vos calculaste desde Tres Arroyos, dijo, la cantidad de kilómetros que tenés que hacer hasta Uruguay en rollers. Sí, no sé cuántos serán, pero un montón. No calculó nada. No, es un sueño. Salió a soñar así. Salió sin responsabilidad. Está soñando. Yo creo que te tendría que bajar varios puntos, pero voy a tratar de que sigas en competencia. Voy a poner un 6. Mira, muy buena nota. Entonces, tenemos 14 puntos, Sofía. Quédate bien atenta que vamos a escuchar a otro oyente u oyenta. Dale. Gracias a vos. En el 4775-6688, buena calidad de sueño, buena calidad, por supuesto, de devoluciones. Muy exigente está este certamen, muy exigente. ¿Hay alguien en línea? Hola. Hola. Sí, ¿cómo te llamás? Soy yo, Paula, me llamo. ¿Cómo va? Sos vos, Paula. ¿De dónde? Hola, chicas. De Gualeguaychú. De Gualeguaychú, qué divina. Bueno, vamos. ¿Estás lista para contar tu sueño? Estoy lista, sí. Bueno, entonces es un poco raro, tengo que avisar. Ya avisaste entonces, la pista es tuya a partir de este momento. Bueno, es así. Yo soñé que yo todos los días voy al gimnasio muy temprano de la mañana, entonces soñé que de repente entraba, era como si yo me hubiera levantado, como un sueño muy real. Entonces yo me levantaba y iba al gimnasio, entraba, iba hasta el fondo del gimnasio, donde hay en el fondo como un espacio de cafetera, una laderita, un perchero, qué sé yo. Y todo esto a las 7 de la mañana cuando yo voy al gimnasio. Y yo abría la heladera y salían cantando y sonaba chiquinini, a ver si se dan cuenta qué canción es. Cacho, el de los Palmeras, y toda la banda atrás de la heladera, y era como si cruzaran un portal hacia de la heladera hacia el gimnasio. Y ahí y ahí venía mi profesor de gimnasio y me miraba como sí, que pasen. Y yo miraba así todo, lo miraba el profesor, los miraba a ellos, y yo estaba como riéndome, o sea, estaba como, no entendía, pero estaba contenta porque estaban los Palmeras y sonaba ese tema que y esto fue el sueño que lo soñé esta mañana. No sé, dormí, estaba muy cansada y bueno, fue ese sueño y me desperté riéndome porque fue muy muy extraño, muy fresquito, bizarro, pero muy fresquito. Y que fresquito, si no lo contás inmediatamente, se va. Este se evapora. Vamos a ver qué. Me desperté riéndome y dije, me tengo que acordar de esto y llamar a las chicas porque. Y lo hiciste. Y muy bien. Vamos a ver qué tiene para decirte el jurado, Jen. Hola, Paula. Bueno, despertarse riéndose, ya te sumo un punto. Sí. Y te hago una pregunta. Sos de Gualeguaychú, ganás otro punto también. ¿Participaste de alguna comparsa alguna vez? Vez sí, y siempre trabajo bastante ahí, así que sí. Todo el año trabajás. Trabajo también todo el año, pero me gano un poco en el carnaval. Bueno, dijiste que vas al gimnasio todos los días. Yo no entendí si es algo que sucede en el sueño o si literalmente vas al gimnasio todos los días. No, voy literalmente casi 4 días de la semana, a las 7 de la mañana. Entonces era como que si lo estuviera viviendo, era una cosa rara. Bueno, sabés que los músculos necesitan descansar. Lo sabés. Puede ser. Bueno, los Palmeras traen suerte. Nunca aparecieron en un sueño. Traen suerte, buen augurio. En el sueño, ¿sabes quién sos vos? ¿Viste los Palmeras que tienen un micro característico que lo lleva a todos lados? Sí. Vos sos el micro. Mirá. Vos sos el micro. Y pensá muy bien porque. ¿Cuántos kilómetros, Muchos kilómetros tenés, Paula. Bueno, te felicito por tu sueño. Tenés un 9. Muy bien. 9 puntos. A ver, Paula, ¿qué nos dice el bicho Gómez, nuestro invitado? Bueno, hola, Paula, ¿cómo te va? Hola. Yo, para descifrar el sueño, te tengo que hacer una pregunta. ¿Vos estás en pareja? No. No está en pareja. Silencio. Por eso ella va al gimnasio. A ver si la tiene. A ver si encuentra una pareja en el gimnasio. ¿Te gusta alguien del gimnasio? ¿Tenés marcado, fichado o alguna? No, chicos. Somos muy amigos. Es muy divertido ir, así que... Así se empieza, siendo muy amigos, siendo muy amigos. Aparte los que van a las 7 de la mañana al gimnasio. Por supuesto. Ya arrancás... El superagente de 86 y la 99 eran amigos. Ok. Y que vos abras la heladera y salgan los Palmeras, para mí... Ese significado es que vos estás necesitando una alegría, un Paula. Un poco de joda, ¿no? Claro. Vos estás necesitando encontrar a alguien, divertirte, pasarla bien y no depender tanto del gimnasio. Vos fijate, los Palmeras no tienen mujeres. No tienen mujeres. Sueña con un montón de todos tipos. Hombres, todos sueña hombres. Sueña con un montón de tipos. Sí. No, muy buen análisis. Sí. Con instrumentos. No sabía que sí. Para tanto el sueño. Con tipos y con instrumentos. Con tipos, con instrumentos. Con instrumentos. O sea, yo creo que es una alegría soñar con los Palmeras, es divertido. Yo aflojaría un poco el gimnasio a las 7 de la mañana, eso sí, arrancar en la mañana ya con una barrita de cereal, porque te tenés que ir al gimnasio, no puedes comerte dos media luna, eso es fuerte. Pero me gustó tu sueño porque implica alegría. ¿Qué necesitas vos? Te voy a poner un 8. 8 puntos, por lo tanto, Paula con 17 es la ganadora de las noches en el Dazzler. Fuerte el aplauso, Paula. Vas a poder elegir el Dazzler que quieras. ¿Y quién te dice ahí en la recepción? ¿Qué? O invitas a alguien. Podría. O podés invitar a alguien de gimnasio. Es más uno. O alguno de los Palmeras, si lo encuentras. Claro. Te mandamos un beso grande, Paula. Puedo hacer todo. Bueno, gracias, chicas. Me encantó hablar con ustedes. Igualmente, nosotros, chochos, de hablar contigo. A Sofi le decimos que no se va con las manos vacías. Se lleva una almohada de Canon, súper, muy inteligente. Ya casi que te da los sueños. Ya viene con sueño incluido. Prácticamente los tiene cargados. Le agradecemos mucho al bicho. No, gracias a usted. Por haber venido. Que disfrutes de tu sábado. Recuerden que lo pueden ver de miércoles a domingo con Nico Cabré, con Mariano Martínez. En Ni Media Palabra se llama esta comedia, que se van a morir de risa de principio a fin. Así que métanse en Platea.net, saquen sus entradas y nos vemos la próxima. Muchas gracias por la invitación. Siempre gracias. Se pasa muy lindo acá, es un placer venir. Gracias. Fuerte aplauso para el bicho. Y gracias a Canon, porque con el frío nada mejor que una almohada espectacular. Vas a disfrutar más de tu cama, dormir todos los días como si estuvieras en un hotel 5 estrellas. Con Canon, por supuesto, que tiene diferentes modelos, se adaptan a tu forma de dormir y las encontrás en sus tiendas digitales en más de 4.000 puntos de venta en todo el país. Tener una almohada Canon se siente diferente. Colchones Canon. Standing in a crowded room and I can't see her face. Put your arms around me, tell me everything's okay. In my mind I'm running around a cold and empty space. Just put your arms around me, tell me. Rising tide.

Somos la radio que ves. Acompañamos tu plan de sábado a la mañana. Punto Caramelo. Julieta Pink. Sol Rosales. Juli Schulking. Hasta las 13. Urbana Play 104.3. She was a playboy, Bridget Bardot. She showed me things I didn't know. She did it right there, out on the deck. Put her canine teeth in the side of my neck. Buen día, acá Guada desde La Plata, las escucho siempre, junto a Caramelo, se ventila, se sacude la alfombra, los almohadones, sí. Se cambian fundas, sí. Se ponen lavados, hoy está medio raro para lavar, pero bueno, un cariño. Un cariño, por supuesto, el tender adentro, el tender afuera, es la historia del fin de semana y acá en Caramelo te decimos si vale o no vale la pena, pero bueno, con un radio... limitado, por sí. Supuesto, porque nos escuchan en todo el país y en todo el mundo. En el 11-6861-1043, esta cortina nos invita a decir cosas de sábado. Cosas que te hacen saber que sábado es emprender proyectos que dejas a la mitad. Sí, como amiga. Limpiar la rejilla del baño. Total. A la mitad. Sí. Abrir el ropero, querer ordenarlo, dejarlo a la mitad. Sí. Y después te... clavarte unas tremendas pastas, te acostás. Y eso no lo dejás por la mitad. En la cama entre toda la ropa y negas. Claro, toda sí. La torre ahí de ropa. Tremendo. Hasta la una. Yes, I'm gonna be a star. iCar, The Beatles, siempre bien recibidos en este programa, porque los Beatles son de sábado a la mañana, por supuesto. Y tenemos buenas noticias. Sí, quedan muchas buenas noticias todavía, como por ejemplo, la historia de Gael, un chico de 14 años que se volvió viral esta semana porque viajó a Madrid a cortarle el pelo a Julián Álvarez. Ay, no te puedo creer. ¿Podés creerlo? ¿Y por qué? Resulta que Gael corta el pelo en su casa, él tiene armado como todo un cuarto en donde le corta el pelo a diferentes personas, súper apoyado también por su familia y por su papá. Se cruza con Nachano, un influencer muy conocido en internet, que en uno de sus videos Nachano intercepta a Gael y le dice, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Sí, yo corto el pelo, le dice Gael. ¿Me puedes cortar el pelo? Le dice Nachano. Sí, entra. Entra a la casa de Gael, le corta el pelo y Gael le dice, ¿sabes qué? Mi sueño es cortarle el pelo a Julián Álvarez. ¿Qué hace Nachano con estos videos virales que funcionan muy bien y están por todos lados? Dice, vamos a conseguir que este pibe viaje a Madrid. No te puedo Lo creer. Consigue. ¿Cuánto tiene Gael? Gael 14 años tiene. Increíble. Y se dedica a esto. Estaba muy nervioso en el video con Julián Álvarez. Le dice, estoy muy nervioso. Aparte tiene una buena porra Julián en este momento. Supo tener el pelo muy cortito y ahora tiene un melenón. Sí, pero es lindo porque en la previa de hacer esto, Nachano lleva a Gael de 14 años a que converse con el peluquero, con el estilista de Julián Álvarez, que le da algunos datos de cómo hacer, qué cortas, cortas las puntitas, no tanto así, no tanto del otro. De otra forma, y se le hizo realidad el sueño, que es muy de esta época también, que de pronto te agarra un influencer en la calle, vos le decís, mi sueño es conocer a Tita Merello, y conoces a Tita Merello. Claro, bueno, justo en holograma. En holograma, como, bueno, como se usa ahora. Primera noticia, entonces, viral. Segunda noticia tiene que ver con mañana, 17 de mayo, es el día de Internet. Y yo le mando un beso enorme a Internet, que hace varios años que tiene su día avalado por Naciones Unidas, un día para pensar en la importancia de las telecomunicaciones, de la sociedad de la información, se habla, ¿no?, de la importancia de que nos conectemos todos en un momento en donde hay mucha fake news, desinformación y todo. Pero la buena noticia tiene que ver con historias de Internet, porque un usuario de la red de redes, antes se le decía así, red de redes, pudo recuperar el acceso a 5 Bitcoin que había perdido hace varios años. Es como encontrar plata en una campera, es el equivalente. Sí, sí. Imagínate encontrar $400,000 en una campera. Rico. Más o menos, bueno, no sé, el Bitcoin está cerca de 80,000, sube, baja, va cambiando un poco. Este usuario, en un momento de su vida de euforia, perdió la clave. ¿Y cómo recuperó? Usó la inteligencia artificial. Le dijo, ayúdame, vaga. Ayúdame, Claude. Usó Claude, el modelo de IA de Anthropic. Claude le ayudó a buscar en su computadora algunos archivos. Encontró un archivo viejo, lo contrastó con otra información que él tenía para encontrar la clave y pudo recuperar esos 5 Bitcoin y recuperar. Se la farrió toda esa misma tarde. ¿Qué hará con los $400,000? ¿Quién lo sabe? Pero cositas de Internet. Y una app para recuperar cosas que tiraste de los Bitcoin. Es una buena idea. Te digo que hoy la hace cualquiera. Cualquiera se hace una app en unas horas con Claude. El ruso dice sí. Él está muy hacker, Está muy hacker. Encontrame alguna criptocita, ruso, dale. Hacenos la aplicación de Punto Caramelo, la web en 2-3-1. 3-2-1, más bien. Sí, sí. La tercera noticia tiene que ver con Bjork. Ay, Bjork, me gusta traerle buenas noticias porque dio un DJ set estos días en la Bienal de Venecia, que comenzó hace poquito en su edición número 61. Hay una cuestión, un lado B de la Bienal que tiene que ver con protestas y toda una cuestión geopolítica. Ese es el caramelo negro, pero la buena noticia es que ella dio su DJ set sorpresa con un look. Una cosa hermosa, vestida de rosa, como toda peludita, con una especie de sombrero gigante rojo en su cabeza. Así la pudimos ver a Bjork, que siempre va dando estas sorpresas. De pronto te hace una fiesta en 2 minutos y estuvo ahí entonces en la inauguración de la Bienal, en una de esas fiestas que se hacen de previa. Qué linda que es Bjork. Yo siento que es nuestra amiga. Lleva alegría a la Bienal. Que se hace desde 1895, la Bienal. Antes se hacía los años impares y desde hace algunas ediciones se hace solamente los años pares. Así que tenemos varios meses de Bienal, un encuentro de arte que conecta a todo el mundo y que te trae sorpresas como una Björk haciendo un DJ set para algunas pocas personas. Mirá vos las buenas noticias que trajiste hoy y no hay objeción. ¿Está bien? Fueron pasaron todas, ¿eh? Entonces Sol trae la objeción. Bueno, pues es lo que no quería estigmatizar yo. Punto Caramelo. Para mí es el Museo del Prado. Punto Caramelo. De Carolina, ya no hay tiempo para mí este día. Y en el carro voy a ir a buscarla por un puente algo gris. Muchas veces me vuelcan autos hacia qué. Carolina, tu voz ya no quiere entrar. Enseguida quiero saber. todo el tiempo. Tengo ganas de subir, Carolina. Tu canción es para mí. Es de día, tu voz ya no quiere entrar, Carolina. Quiero saber cómo estás. Con Ratones Paranoicos y Carol, se nos va el programa de hoy. Voló, voló. Sinceramente tuvimos un gran invitado, charlamos con ustedes, repartimos unos lindos premios, tomamos rico helado de Cremolati, gracias a Cremolati, que es el verdadero gelato italiano que nos trae tradición y pasión de generación en generación para hacer un helado que te regala momentos de calidad. Cremolati es natural y artesanal desde siempre. Lo seguís en @cremolatihelados y en cremolati.com.ar. Y muchas gracias a Biomarket, el primer supermercado orgánico de la ciudad. Te esperan en sus sucursales de Recoleta y Belgrano y también podés hacer tu pedido online en biomarket.com.ar y te llevan el pedido. Todo lo que hay en un supermercado en su versión orgánica. Si es orgánico, está en Biomarket, seguilos en @biomarketorgánico. Y gracias a Las Rojas, que nos va de almorzar, dar de almorzar tan rico, muy ricas empanadas, campeonas tucumanas. Esto es real, no es un eslogan, ¿eh? Son campeonas de verdad. Las encontrás en Dorrego 1003, en Instagram como lasrojas.empanadas. Campeonas de verdad, Solcito Rosa se las perdió. Sí. Y las tendrá el sábado próximo, cuando la tengamos de vuelta. La hemos tenido hoy, la verdad, bastante bien. Sí. Una buena conexión. Poco delay. En un momento llegué a sospechar, dije, es un croma, esto está saliendo muy prolijo, esto es una imagen de IA. Sí. Pero no, parece que está, ¿eh? Era ella. Parece que está. Un equipo que ha trabajado a destajo. No, lo que sigue. A nuestro operador técnico y puesto en el aire, el señor Ezequiel Goldfried, conocido como el Ruso. Hola. Talentoso el tipo. Nuestro coordinador de aire, productor, corazón, emblema de este programa Punto Caramelo, es Alejandro Chapa Vargas. Un trabajito más quiere, dice, esta semana, que quiere hacer 7-8. Puede ser, alguna changa más va a agarrar el tipo. Chapa Vargas, gracias a Sofi Verón también, trabajando, medio que está acá, se queda, Sofi. Tiene que tener una vida. La estamos queriendo también en la semana un montón, porque hay buenas novedades. Eso. Ya les contaré. Musicalización, Luca Ríos. Redes sociales, está Delphi Jaglión en las fotos, es nuestra PH. Y le agradecemos a todo el control, en la produ a Pepa Lozano, en el graf a Mayra Ferrari, nuestro dire Juan Macosta, en la robótica Matías Brizuela, en la técnica Miguel Melagrani hoy, gracias Miguel, para que suene todo bárbaro, a todo el equipo comercial, a Pablo Zucca, a Andrés Pandiela, que está escuchando, viendo desde algún lugar. Hoy tuvimos ahí una dibujante en vivo, como está Rep, ¿viste? Tremendo, sí. Está Jamín Aurora, ¿todo bien? ¿Podés levantar el pulgar? ¿Estuvo bien, ¿sí?, el programa? Bien. Ok. Gracias, Jasmine Aurora, por venir. Bueno, que tengan un excelente fin de semana. Hoy que pase lo que todos queremos que pase. Sí. Y juega River, querido, juega River con Central. Una final anticipada. ¿A qué hora te vas a la cancha, más o menos? 5:00 p.m. No, no, porque tengo que hacer unas cosas en el medio. Ok. Dejar un hijo en un lado, que toque el otro, que pinque pan. Que tengan un gran fin de semana, Juli Yulkin, y a toda la audiencia. Nos vemos el lunes en Vuelta y Media a las 4:00 p.m. y aquí el sábado que viene a las 10. Me encanta. Gracias, amiga. ¿Algo a tu público? Abrazo. Que hagan sus cosas de sábado. Hagan sus cosas de sábado. Ahora es el momento. Hacer sus cosas de sábado. Nos vemos la semana que viene. Adiós. UrbanaPlayFM.com YouTube Spotify